Esto es el Complejo Landa. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una semana más y en esta ocasión toca hablar de un juego tradicional. Esta noche despertaremos la pasión por las cartas con el análisis de Hearthstone, lo último de Blizzard. En el retroanálisis hablaremos del legendario Strider. Pero antes de jugar nuestras cartas, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Me cago en Blizzard, en Battle.net y en su puta madre. Su mierda de gestión de cuentas. Cuenta lo que te pasó. Nada, que por intentar loguear el foro en otro PC me bloquea la cuenta. Eso le pasó a Mime también, me lo comentaba hoy. Hoy he hablado con Mime, ¿no? Uno de nuestros oyentes y también colaborador en complejoanda.com. Y me decía que él intentó probar el Hearthstone y que por loguearse desde un lugar distinto, como te pasó a ti, no le dejó loguear. Y un coñazo. Y ahora me pide datos que yo no me acuerdo y a tomar por culo. Exacto, como lo de la pregunta secreta de tal de Marta. No. Me pasó igual. El nombre, yo no me acuerdo si puse apellidos, claro, o no puse apellidos. Es el problema, fue lo que me pasó también. Madre exactamente mía. Igual. Eso es para que os toméis en serio los registros en webs, ¿eh? No, es que te monitorizan tanto que hasta te monitorizan la puta IP de tu PC y ya no te dejan loguearte en otro. Bueno, son los pesados de los hombre, cojones. El día que varios hackers intenten sabotear tu cuenta, lo agradecerás. Bueno. A mi izquierda, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar de cartoncitos, de juegos de cartas, que yo creo que... Bueno, yo creo que son divertidos, vamos, y que lo vamos a pasar bien hoy. Tenemos también al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Gaspar, no estabas preparado ahí, ¿eh? Estaba pensando... Te no, que yo lo vi hace poco en Blizzard, me bajé Hearthstone, lo probé. Lo dejé tras el prólogo y no tuve ningún problema de bloqueo ni cuenta ni cosas extrañas. Pero porque debí no tener suerte desde tu PC. Pero pasaron 5 o 6 meses. Bueno. Y en sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Yo me empatizo con Oscar porque a mí me pasó lo mismo, pero lo solucioné. Bueno, a mí me acaba de pasar ahora. Cuando llegue a casa ya miraré. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Vamos con la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Efectivamente, la semana pasada, al hilo, como siempre, del programa que nos ocupaba, os preguntábamos si creíais que esta versión actual de Resident Evil 4 para PC era necesaria. Bueno, pues amigos, por primera vez en nuestra historia, Odor no se ha llevado ni un solo punto. ¡Madre mía! Ni una sola votación. ¡Madre mía! ¿Qué quiere decir esto? Que ni una sola alma ha votado por Odor. Comenta, Gaspar. ¡Tongo! Yo creo que algo raro pasó esta vez. Está perdiendo fuerza esa mierda de votación. Me refiero, Odor ya no vale. Está pasando ya no vale de moda. La encuesta. Vamos a tener que poner otra cosa. Sí, hay que cambiar. Bueno, os preguntábamos si si queríais hacer esta revisión de Resident Evil 4, como comenté antes, y teníamos dos opciones. Bueno, pues la segunda, o sea, la que no ganó fue sí, hacía falta esta versión. Es decir, estáis en contra de esta versión porque la ganadora, con un 64% de los votos, es no, es un sacacuartos. Así que, bueno, es vuestra opinión y nosotros la respetamos. Y de hecho la compartimos, en cierto modo. Sí, como ya pudisteis ver la semana pasada, pues hubo ahí un... Un poco complicada, ¿no? Esta versión de Resident Evil 4 HD. Jorge, ¿encuesta de esta semana? Bueno, pues esta semana, como siempre, hablando del programa de hoy, os preguntamos si creéis que los juegos de cartas van a crear tendencia. Tenemos dos respuestas de momento, se me ha olvidado poner la tercera, pero en breve la actualizaré. La primera respuesta es sí, salve Urza. La segunda respuesta es no, dudo que algo así triunfe. Y la tercera respuesta, que actualizaré en breve, pondrá Odor. Así que votad, queremos vuestras votaciones y comentad qué pensáis sobre este tipo de juegos de cartas. Oye, Jorge, lo de Salve Urza es como una especie de guiño, ¿no? A los años 90 y a todos los fans de Magic. De Magic, sí. Le estás haciendo boicot a Odor, ¿eh? Lo entenderán. Le estás quitando votos a Odor. No, la verdad es que se me olvidó, ¿eh? Pero a ver si en mitad de las noticias tengo un momento para actualizarlo o lo que sea. Y guardaos vuestro voto si queréis votar a Odor. Hablando de noticias, Jorge, vámonos con la actualidad de esta semana. Sí, vamos a empezar hablando de un juego que pudo ser muy bonito y nunca llegó a ser. Que es, bueno, tenía el nombre clave Damage, que significa daño en inglés. Bueno, este juego, la peculiaridad que tenía es que trataba sobre Darth Maul, el famoso personaje de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Es un juego que estaba siendo desarrollado por LucasArts, pero que no llegó a ver la luz porque, bueno, ya sabéis lo que pasó con Lucas, lo compró Disney, cancelaron proyectos y, bueno, este juego nunca llegó a ver la luz. Sinceramente, Darth Maul fue lo mejor de La amenaza fantasma, y eso que tenía dos líneas de diálogo. Y el aspecto de este juego a mí me parecía más bien una expansión o DLC del Poder de la Fuerza que un juego completo, sinceramente. ¿Sabes por qué se canceló, no? Porque parece ser que también salía en Wii U. Oye, debe ser por eso. David, este Darth Maul es personaje fetiche para ti, ¿no? Sí, sí que lo es, pero por su aspecto y por su presencia y por lo sobrado que es. Por el sable de luz doble. Hombre, que me dijeras... Y porque se carga a Qui-Gon. Sí, se lo carga. Además, de una manera cruel, ¿eh? Cruel. El tío se rejocija sobre ello. Que me dijeras que te gusta por las novelas, vale, pero en la peli que no dice nada. ¿Qué acabo de decir? Lo único que tienes maquillaje. ¿Qué dije antes, Jorge? ¿Qué dije antes? ¿Qué dije antes de Darth Maul? Que mola su aspecto. Vale, porque tenía dos líneas de diálogo. ¿Por qué cojones no escuchas lo que digo? Es una mierda de personaje. No le interesa. Soy el puto técnico de sonido, ¿eh? Es una mierda de personaje, hombre. Bueno, vale, te voy a mutealo. Bueno, pues se comenta que este juego. En este juego iban a hablar de la historia del personaje, aunque había varias divergencias. No quedaba claro de qué iban a hablar exactamente, porque Red Fly quería eso, centrarse en la historia, mientras que LucasArts quería centrarlo en las guerras clon. Incluso George Lucas, él mismo en persona, llegó a influir en el argumento, pretendiendo que la historia se centrase también en Darth Krayt y Darth Talon. Personajes que no salen en las películas, pero que que tienen su protagonismo en la cronología de Star Wars. Que debe fumar ese hombre. Bueno, solo acabar, decir que este juego estaba pensado para Play 3, Xbox 360, PC y Wii U, pero nunca verá la luz, no lo esperéis. Si queréis ver imágenes sobre este título que circulan por internet, pues nada, hay por ahí un vídeo breve, muy muy breve, de su jugabilidad y algunas imágenes del arte conceptual que os recomendamos que veáis. Yo recuerdo que el entrenamiento de Darth Maul fue muy, muy duro. Un pasaje que a mí me impactó bastante. No sé si el juego se iba a ambientar en ese momento, pero sería muy interesante verlo. Personaje atractivo, pero una lástima que al final la cosa se quedase en humo. Y estaba pensando que la primera peli de Episodio 1 de Star Wars sigue un poco el mismo patrón que el Episodio 4. Que el maestro era Palme al final y un poco tener... Que el discípulo tenga un... No sé, ¿cómo decirlo? Una revelación. Una revelación y un motivo para seguir adelante. Eso se llama el esquema arquetípico de Hollywood llamado el viaje del héroe. Ya, bueno, pero en el caso de Amenaza Fantasma culmina su venganza en el momento. Efectivamente. ¡Spoiler! No tiene que esperar. Pero aún así sabe que algo está por encima de Darth Maul. Y ese es el verdadero objetivo. Cierto. Bueno, hablando de este juego, después, a ver, honradamente, después de la mierda que enseñaron, casi mejor que no hubiera salido. Que yo era un truño apestoso, vamos, con un tufillo reciclaje del poder de la fuerza que tiraba para atrás. O sea, sí, es que vamos, para mí, es que yo pensé que era un mod de algún usuario creativo, porque otra cosa no le veía. Así que bueno, está bien la cosa. Parece un DLC, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar de EA, porque ha anunciado la fecha de su conferencia de E3. Y lo curioso es que no va a ser como siempre, no va a ser el primer día de E3, como estamos acostumbrados después de la conferencia de Microsoft. Nos has cambiado los planes, David. Pues sí, porque va a ser un día antes de E3. Joder, es un día antes. Sí, va a ser un día antes de que empiece el E3, curiosamente. Joder, lo van a hacer en Los Ángeles también, en el Shrine Auditorium. A la 1:00 p.m, hora de allí, que aquí sería, no sé si son 7 horas más tarde o 6 horas o algo así. Más o menos, sí. Bueno, el caso es que, nada, muy raro este movimiento de EA, no, realmente no sé qué razones tendrán, pero bueno, eso. Estad atentos a esta conferencia, y si queréis estar atentos al E3 en general, recordaros que empezará el 10 de junio y durará hasta el día 12. Son 3 días intensos sobre videojuegos. La verdad es que le tengo ganas al E3, esa época así carismática, donde estamos todos reunidos con nuestras mierdas para comer, esperando que nos enseñen algo interesante, cosa que seguramente no ocurrirá. Pero bueno, mola. Incluso me apetece ver lo que va a mostrar EA, porque a veces lo hace bien, pocas, pero a veces lo hace bien. Pues ya debe ser la primera vez que el E3 no me motiva absolutamente nada. Y EA aún menos, para ver siempre, bueno, la tercera o cuarta parte de alguna saga. Afición, Gaspar está insinuando que no va a estar aquí cuando hagamos el especial del E3. Sí, ya está preparando el terreno, ¿no? Está preparando el terreno ya, Gaspar. Terreno, claro. Como en el anterior E3, que nos dejó aquí mangaos. Bueno, me fui a escuela de idiomas. Para lo que dice, hostia, cada clase, programa, y en cada E3, la verdad es que no. Tú lo sigue desbloqueando mucho la cuenta. Oscar, ¿quieres que entre en mi cuenta para ver cómo se entra y el placer de saber que se puede entrar? Oye, una cosa, Oscar, ¿cómo vas a hacer para jugar a Diablo ahora? Con tu cuenta. Hombre, cuando llegue a casa espero arreglar el problema. No. Se arreglará. Hablando de este tema del E3, las compañías ahora quieren hacer tendencia, ¿eh? Lo hizo Nintendo con el Nintendo Direct famoso y tal. Vaya mierda. Y parece que ahora otras compañías quieren sumarse a iniciativas, pues, raras, la, ¿no? La referencia a Nintendo me parece bastante cutre, porque los Nintendo Direct, salvo honradas excepciones, honrosas excepciones, no sé, me parece un poco tomadura de pelo, ¿eh? Sobre todo el último. Que Nintendo este año lo va a petar en el E3. Va a presentar lo mismo que el año pasado, más alguna cosa. Va para a presentar. Empezar, Nintendo no va a estar en el E3. No va a estar. No se sabe, eso, aún no ha dicho nada. Ya esto nos trabamos. No va a estar en el E3. Ya, pero si no lo dijeron social todavía este año. No, lo dijeron ya el año pasado, que no volverían al E3, salvo aviso de última hora. Nintendo lo que va a hacer durante la fecha de E3 es un Nintendo Direct, pero no va a estar en la feria. Te van a poner otro vídeo de Mario Kart para venderte el juego que ya salió. Van a poner Bayonetta 2, otro vídeo de X sin título. Y del Yoshi Island. Y quizá vemos otro teaser de Fire Emblem y ya está. Mira, como saquen un puto trailer o teaser trailer de nuevo Zelda enseñando solo el logo, el E3 6. Es que el Zelda lo van a hacer. El mundo se cae. El Zelda está anunciado oficialmente, ya, lo presentan en el E3. ¿Por qué no lo hacen? Lo de sacar un puto logo y ya está. Ya hicieron una vez eso. Ya hicieron el póstercito aquel con. Es que con sacas un logo y tus acciones suben. ¿Qué logo? Que saquen la puta demo que sacaron con la consola como juego completo y ya está, tío. La gente ya se pajará. ¿Qué estás diciendo? ¿Que haga un Ground Zeroes con la mierda esa de ¿Estás pidiendo eso? No, estoy diciendo que hagan el juego con la demo. Como la demo técnica que presentaron. La Wii no mueve eso, tío. ¿Qué? No, la Wii no mueve. No, ah, no, la demo técnica no era la Wii. Esa era una demo técnica, tío. Como es una demo técnica, pues. ¿Qué va, tío? No, olvídate. Estoy troleando, pero vamos. Ya lo sé, se te nota, no tienes mi estilo. Eso es cierto, menos mal. Ya tenemos fecha para lo nuevo de los creadores de Bastión. Se llama Transistor y es sin duda uno de los indies más esperados del momento, desarrollado por Supergiant Games. Y es una especie de juego de acción con algún puzzle y tal, y vista isométrica, muy similar a Bastión, pero con un toque más adulto. Bueno, comentaros que llegará el 20 de mayo a PC y PlayStation 4 a un precio aproximado de 18,99€. Os recomiendo que le echéis un ojo porque tiene muy buena pinta, tiene un acabado artístico muy bueno y seguramente no defraude. Por cierto, ¿sabéis que uno de los creadores de Bastión, bueno, uno de los tíos que estaba ahí inmiscuidos en el desarrollo, fue también, no sé si fue o sigue siendo, uno de los directores de GameSpot, Greg Kasabin? Ah, yo no lo sabía eso. Ha sido un tío calvito muy, muy sí, bueno, la verdad. O sea, que tiene enchufe con la prensa. También hablo de anécdotas de esto y tal. Creo que ya lo dije en otro programa, pero mismo el tipo de que hizo Papers, Please trabajaba antes en Naughty Dog. O sea que, fíjate tú... Lo bueno, que son las sí, cosas, pero ¿sí? Me refiero a que este hombre los gráficos era de una revista, realmente. Sí. No era un tío que estuviese directamente... Sí, pero no es, el único, no es el único caso de gente que lleva revistas y tal que se sí, mete sí, sí, en desarrollos de juegos. De todos modos, este título, bueno, Bastión, un juego que, joder, que estaba muy bien. Y este juego tiene ciertas expectativas, ¿no? De continuar ese asunto y sobre todo esa narrativa que tenía Bastión con ese narrador tan profesional y tal, que la verdad es que molaba bastante. A mí me hace gracia el aspecto de este juego, ¿eh? Tiene una estética, pues eso, un poco más adulta que Bastión, ahí con rollo, muy rollo pop y tal, que le va genial y mucho colorido. Y bueno... No sé qué saldrá de aquí, pero yo estoy bastante expectante con el tema. Bueno, vamos con otra noticia. Vamos a hablar de un videojuego que, bueno, salió en 1999 y supuso un gran avance para la época, tanto a nivel técnico como a nivel de mecánicas. Estamos hablando de Outcast, porque esta semana se ha anunciado un Kickstarter para desarrollar el remake de este juego, un remake totalmente rehecho, o sea, el juego totalmente rehecho, pues eso, para darle un lavado de cara, ¿no? ¿Pero está metido en el equipo original o no? Efectivamente, es el equipo original quien lo ha hecho. Los derechos de esta franquicia pertenecían a Atari, y hace poco los tres fundadores del equipo original del juego, que a su vez tienen un nuevo estudio de desarrollo indie, pues compraron los derechos y abrieron este Kickstarter para intentar conseguir fondos para hacer este juego. Su objetivo es conseguir $600,000 y de momento ya tienen algo más de 150,000, creo, porque bueno, por la mañana lo miré y eran 147,000 o así. Yo imagino que hasta ahora ya habrán superado los 150,000 porque van a un ritmo bastante rápido. Queda 26 días para que finalice. Y nada, si os interesa este juego, un juego considerado de culto para muchos, pues nada, podéis entrar en Kickstarter y buscar Outcast HD o Outcast Remake y encontraréis seguro este proyecto que tiene muy buena pinta. Estaría bien que adaptaran el motor gráfico, que fue bastante novedoso en su momento, a Tienes actuales, a ver cómo queda. Tengo curiosidad. ¿Cómo? ¿Que adaptaran el motor gráfico a...? Outcast originalmente usaba un motor gráfico muy novedoso, sí, usaba una técnica nueva. Sí, sí. Me gustaría ver cómo quedaría eso en la actualidad, ese motor, con las capacidades actuales. Hombre, no sé qué decir. Hombre, esa tecnología ya está obsoleta ahora. A mí realmente no se usó mucho más, aparte de Outcast, creo que no se usó mucho no, más. No, pero en ese momento conseguías unos efectos muy buenos, sobre todo en los shaders. Sí, por eso el agua. El agua era acojonante. Eso era muy exagerado, Sí, hombre, yo pedía muchos requisitos, me parece. Lo único, sí, creo que nada, ¿no? Lo único que le achacó a ese juego, macho, es que jugabas y es como el que el escalado del personaje parecía demasiado grande para el entorno en el que estaba y tal. Me daba a mí esa sensación, tal vez fuera la cámara, pero es lo único que podía achacar ese juego. Ya te digo, es una maravilla gráficamente por aquel entonces. Sí, sí, tremendo. Es que de hecho, un juego de 1999 con agua que reflejaba a mí me parece flipante. O sea, no había nada de igual en aquel momento. Entonces, eso, pues muy, muy bien. Y nada, pues eso, si os interesa este proyecto, os recomiendo que le echéis un ojo porque, bueno, ofrecen recompensas jugosas y siempre está bien ayudar a este tipo de iniciativas. Sony anuncia una versión remasterizada de The Last of Us. Para Play 4. ¡Oh, tío! Para Play 4. Mi micro rojo. Puedes seguir hablando. Vale. Bueno... Es una noticia un tanto polémica de esta semana porque había rumores, pero se acabaron confirmando. Y se tratará de una versión mejorada en cuanto a resolución, frame rate y algunas texturas, de un juego que, a decir verdad, salió hace muy poco. Sí. Menos de un año, podríamos decir. Un año, salió en junio. Bueno, costará alrededor de $60, 60 euros en España. ¡Madre mía! ¡Se les va la pinza! Sí, esto hay que matizarlo, sigue. Y se especula que en verano podría llegar al mercado, aunque no tenemos la fecha de vaya traco. A ver, para ti, Gaspar, The Last of Us a día de hoy cuesta más 60 euros, la versión pelada. Pelada, 60 pavos. Otra cosa es que a lo mejor lo bajen después cuando salga esta de PS4, que es otra posibilidad. Y esta versión, si finalmente se confirma el precio de 60 euros dólares, pues saldría al mismo precio que la original y además con DLCs. Y el DLC de Left Behind cuesta 15 euros. Así que tan cara no es. Es un robo, tío. ¿Cómo que es un robo, tío? Pero lo acabas de escuchar. Venga. A mí me parece que esta versión, igual que la versión que salió de Tomb Raider, igual que versiones de juegos como Metro que están por salir, son una tomadora de pelo. Pero será hostia. A ver, Víctor. Además, lo único mejor no, a mí, es David, sinceramente, 1080, a mí la excusa de no, es que ahora mismo no hay juegos exclusivos en desarrollo. Si yo no digo por eso, no. Yo no digo a mí por eso. Una tomadora de pelo de cojones. Y es la típica excusa de bueno, ahí tenéis por qué las consolas nuevas no son retrocompatibles. Hemos pasado de Make HD a por Full HD. Joder, mira, te pueden cobrar otra vez por el mismo precio un juego del año pasado. Te digo, ¿sabes? Te digo mi teoría. Te digo mi teoría. Si lo hacen, a lo mejor los motivos serán, pues sí, dinero fácil. Pero mi teoría es que probablemente The Last of Us se convierta en una saga y esa saga continúe en PS4. Y quieran tener toda la franquicia completa en PS4. Eso podría ser un motivo. A y mí luego otro. No me vale tampoco ese motivo. Bueno, pero Víctor, es un. Y Metal Gear Solid 1 tuvieron que sacar otra vez en PlayStation 2. Cuando se vio Metal Gear Solid 2. Víctor, tío, vale, sí, nos ha jodido. Vamos a sacar el Metal Gear Solid 1 otra vez en PS2. Tal como era el aspecto del juego, ¿no? No tenía ningún sentido. Pero eso es por una posible excusa. Y segunda, vamos a ver. Yo entiendo que este proyecto es un proyecto menor. Evidentemente, la trascendencia que pueda tener es ínfima. El impacto ya lo tuvo en su día la versión de PS3. Pero coño, hay gente que no tuvo PS3 y ahora tiene la oportunidad de jugarlo. Pues perfecto, joder. Y hasta fin de cuentas se trata de quién lo quiere y quién no lo quiere. Sí, pero a mí lo que me preocupa es esa tendencia que hay. Esa tendencia, bueno, vamos a sacar otra vez lo mismo tal. Porque esa manera de justificar de, bueno, la consola no es retrocompatible. Oye, con ¿no? esa excusa que hagan los 1000 y pico juegos que tendrá la Play 3 todos a 1080, 60 FPS y a 60 dólares. Para eso está supuestamente PS Now, para poder jugar por entonces, ¿por qué sacan de las sofás? Porque ahora no existe PS Now, Gaspar, tío. Pero cuando salga lo que dices tú, se podrá jugar entonces. Bueno, pues el que quiera jugar la versión de PS3, pues lo comprará. Yo pienso un poco como Víctor y Gaspar. O sea, a mí me parece la hostia que saquen la consola sin retrocompatibilidad y que te empiecen a sacar los juegos así, Tomb Raider, luego el este, luego el Metro, luego y esto va a ser así, van a sacar un montón de juegos porque primero, no tienen nada para la PlayStation 4 y segundo, está guay poder cobrar otra vez por lo mismo. O sea, tienes el material ahí, tienes que pagarle los royalties o el dinero al desarrollador y no te cuesta una mierda. Este caso es Naughty Dog, y a mí, otra cosa, lo que más me jode es que si esta tendencia, si esta misma tendencia hubiera empezado en Xbox One, en lugar de en PS4, la gente clamaría al cielo. Estoy totalmente seguro, seguro. Pero esta tendencia realmente ya surgió la generación pasada, claro, claro, con las versiones sí, sí, HD. Sí, pero si esto no hubiera pasado con The Last of Us, hubiera pasado, por ejemplo, con Halo 3, por ejemplo, ¿no? O con Halo 4, o lo que cojones sea. Estoy seguro de que la gente hubiera clamado al cielo en los foros y en ya han clamado al cielo con este juego, Víctor, no sé qué es. Ya Nintendo ya se le echó mierda cuando anunció el remake HD para aprender la HD, como dijeron ellos, del Zelda Wii U, que por lo menos es un remake y es un juego en HD. Este que es un simple port para poner a 1080 60 FPS, tío, y aún encima a 60 dólares. Joder, es un robo, mano. Que bueno, habría que ver si llega a 60 FPS. Habrá que verlo. Y si son 1080, joder, es que si no va. Es que si no va a 1080 y 60, ¿para qué lo sacas? No, te dijo que el tema de 60 FPS están trabajando en ello. Así que a día de hoy aún no es del todo oficial. Es que como salga 1080 y 30 es para colgarlos. Bueno, por lo menos serán estables, no rascarán. Digo yo, vamos. Y ahora vamos a hablar de Nintendo, porque esta semana ha habido un Nintendo Direct edición especial. Y fue una cosa muy rara lo que presentaron. Raro, hostia, yo me reí raro mucho, de cojones. Se llama mucho. Tomodachi Life. Y bueno, Tomodachi significa amigo en japonés. Amigo, sí. Para que me imagino siempre este título, Jorge, con la voz de tío de South Park. Tomodachi Raifu. Sí. Bueno, se había rumoreado que iban a presentar algo en un Nintendo Direct y aquí está Tomodachi Life. Es una especie de, bueno, para que lo entendáis si no habéis visto el tráiler, es una mezcla del concepto de Sims con el tema de con los Tamagotchis, por ejemplo, ¿no? Tenemos unos personajes que creamos nosotros, los pueden ser los Mis que tenemos en nuestra 3DS, o bien crearlos de cero y los meten en una isla. Y en esa isla pues interactúan, nosotros les aportamos cosas a esos personajes y entonces hacen cosas raras. pero raras a más no poder. O sea, hacen bizarradas acojonantes. Y de hecho, se veía ahí a Reggie, el personaje de Reggie, haciendo, levantando la novia al otro, al joder. Y la novia a Samus. Sí, muy, muy tal. Bueno, es lo que yo no sabía y me enteré después investigando, es que este juego ya había salido en Japón y que de hecho es la segunda parte de un título de Nintendo DS. Este juego será exclusivo para 3DS y llegará el 6 de junio. Bueno, no sé qué pensáis de esto. Iba a decir, aparte, en Japón fue un pelotazo brutal, lleva Japón. Más de 1,5 millones de copias. Es que esto es una japonesa. Vendidas. Iba a decir, más que lo que decías tú de mezcla, yo creo que es más entre Animal Crossing y los Sims. Es una especie de cruce raro ahí entre los dos. Y bueno, yo vi el tráiler, ya sabía que el juego salía hace un par de meses, ¿no? Que había visto una encuesta y tal. Y la verdad es que es una bizarrada de todas. Yo no me lo compraré, ¿no? Aunque parece muy, divertido y tal, a mí no me atrae, no veo muy claro. Es muy japonés. Aparte de soltar a la gente ahí, no sé qué harás. Es que yo no sé esto, vamos a ver. Entiendo que esto en Japón tendrá mucho éxito, ya, como ha dicho Jorge, ya se lanzó, ya es algo que ya su éxito ya se ha amortizado, pienso yo. Pero yo no sé en el mercado occidental qué aceptación tendrá esto, porque es que pues viendo lo que han arrasado los Sims, no lo veo muy distinto esto. Igual es que mi concepto de juego no me atrae, pero a mí no me atrae. Pero joder, los Sims es algo totalmente diferente, ¿no? No es una cosa tan extravagante y tal. Es que esto tiene mucho humor, o sea, si te gusta ese tipo de humor, el juego puede ser la hostia, divertido, es muy random. Pero eso que dice David, es que es un juego muy pensado para el público japonés y con unas bromas y unas cosas que encajan mejor en el mercado japonés. Sí, yo por ejemplo, yo lo vi y me pareció una mierda lo que vi. Sí, porque no encaja conmigo, no es mi tipo de rollo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto será buena idea invertir en sacar este juego, invertir la pasta que supone un lanzamiento global, porque yo no sé qué tal encajará con este público europeo y americano, ¿no? Yo en ese aspecto de decir que si una cosa destaca Nintendo es que cuando sacan un juego fuera de Japón, o sea, retoca los diálogos, lo hace, o sea, las coñas las asocia al país donde va a sacar el juego. En ese aspecto yo no tendría miedo, o sea, no creo que el sentido del humor lo sientes muy japonés, porque Nintendo en eso trabaja mucho y adapta los juegos a cada zona. Bueno, yo no, mucho hay que adaptar, porque pero vamos, ya te digo, a mí no me atrae en absoluto, A mí tampoco, la verdad, pero bueno. Quizá probaría una demo si la pusieran en algún lado, pero vamos, no. De todo se aprende y si no triunfa, pues evidentemente no tirarán por ahí en. Yo me reí viendo el Nintendo Direct, No lo puedo negar. Vi algunas bizarradas que la verdad es que me reí mucho. Pero bueno. Y como siempre, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado un nuevo Borderlands. Bueno, que conste que a mí no me pareció un anuncio de la hostia, pero sí que es verdad que esta semana es lo más gordo que han anunciado, porque realmente no han anunciado nada. Bueno, os comento un poco de qué va. Se llama Borderlands de Prequel y narrará los hechos ocurridos antes de Borderlands 2. La historia se centrará en cómo Jack el Guapo llega al poder y para ello manejamos al equipo que le acompañará en esa aventura. Pre-sequel se llama. Ah, pre-sequel. Pues apunté de prequel. Bueno, por primera vez, una cosa interesante es que podemos jugar con Claptrap, el robot este majo y tal, que es bastante gracioso. Es una cosa a favor. Y nada, deciros que este juego está siendo desarrollado por Gearbox y 2K Australia y que Randy Pitchford no está implicado en el proyecto. ¿Ah, no? No. A decir verdad, pena, ya no me lo compro. Yo lo que creo es que este juego lo está haciendo 2K solo. Que sí, Gearbox, sí, sí. Que Gearbox es como el Kojima del Castlevania. Sí, sí, tal cual. Estoy pienso exactamente lo y mismo. Y porque, aparte, veías al Randy Pitchford decir, sí, están haciendo un trabajo así muy guay. Yo lo veo y digo, oh, mira, qué cosas más guays están haciendo ellos. Y tal, ¿no? Pues nada. El juego tiene buena pinta, lo que pasa es que nos pilla ahí un poco con la generación un poco rancia ya. Sí, un poco quemados ya. Y este juego va a salir en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y lo pilla, no sé, un poco ya pasado el tema. Saldrá en octubre, todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Yo hay dos cosas de este juego que he escuchado y no me gustan nada. Una, he escuchado una entrevista que explicando sobre el juego diciendo que Xbox estaba ocupado haciendo otras cosas. O sea, que este juego de hace dos caras. Alien Colonial Marines, ¿no? Australia, fijo. Y otra que es... que parece ser que el juego iba a ser un DLC. Y han hecho como hicieron con nuestro amigo... grande y glorioso Dragon Age 2. En plan, vamos a sacarla, vamos a aprovecharla y hacemos una secuela intermedia mientras preparamos un Borderlands 3, ¿verdad? Para las tochas. Supongo que lo han aumentado un poquito, ¿no? No sé. Esperemos que no sufra como Dragon Age 2, escenarios repetitivos una y otra vez. No me lo creo. No sé, a mí estoy un poco saturado. Es curioso, ¿eh? En otras condiciones habría dicho, ¡guau, la hostia! Pero estoy un poco saturado. Aparte es donde se desarrolla ya, que es una estación espacial, escenarios más cortos, más pequeños. Y aparte, bueno, el guionista Randy Burch, este es el mismo que el del 2, hizo un gran trabajo. Y otra cosa que iba a decir, hombre, a mí la justificación que dieron para no lanzarlo en la Next Gen, bueno, que ya no es Next Gen, ya es una actual gen, me parece más o menos razonable. Decir, bueno, evidentemente esta saga creó en la generación pasada. Vale, está bien que la lancen en la pasada, pero creo que también debieron lanzarla en la siguiente, ¿no? Hombre, pienso yo, no sé. Yo lo que pienso es que la explicación es, joder, es que si no, no podíamos utilizar los assets del anterior. Yo creo que es más tocarse los cojones que otra cosa. Bueno, es buscar pasta al mínimo esfuerzo económico, ¿no? Yo lo veo normal, que lo saquen. Bueno, sí. Por cierto, me acabo de dar cuenta. ¿No es raro que va a salir el por de las dos para PS Vita? Te anuncian en este día de paso para PS Vita. El motor gráfico ya lo tienen hecho. Es un poco extraño. No sé, pero yo creo que Borderlands 2 será cuantitativamente bastante superior a este. Así que casi prefiero el 2 en Vita, sinceramente. Sinceramente. Bueno, yo no voy a apostar por este juego, David. En el sentido de que a mí... Mira, si os digo la verdad, en el momento que estaba ya a tope Borderlands y tal, lo jugué y eso, pero... No sé, macho, no me llegó a... Es un juego que hay que jugar en cooperativo. Sí, es un Diablo hecho... Es un Diablo con metralletas. Sí. Yo, por ejemplo, lo jugué solo y me aburrí. Yo creo que este juego hay que jugarlo de 4. Pues yo lo jugué solo. Misiones. Y me lo pasé pipa, le metí casi 50 horas. Bueno, el 2 la verdad es que mejora bastante el hecho de poder jugar solo porque la narrativa es muy superior. El 2 no jugué mucho, es curioso. Pero aún así, es que es una saga que puede saturar un poquito. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué ha estado comentando la gente durante este tiempo? De primeras, quejarse por la elección de Hearthstone. ¿Quejarse? Sí. Bueno, ya lo descubrieron. No le ha gustado a la gente que analicemos hoy este juego y lo han dejado claro. Tienes aquí. Que darle una oportunidad, hombre. Hay que hablar un poco de todo. No todo en esta vida son Assassin's Creed o... Eso es. O juegos del estilo, ¿no? También hay juegos más pequeños que merecen un tiempo. ¿Qué más, Óscar? Sí, por aquí PHF Ceramic dice: en el podcast de la semana pasada decía que me gustaría ver ediciones en PS4 de juegos de PS3. Uno de ellos era The Last of Us, pero a 60 euros, ni yendo a 4K y 120 frames con todos los DLCs y ni aunque me la chupasen. Es un robo. A ver. Espera, que acabo. Por cierto, bueno, en una entrevista comentaron gente de Naughty Dog que el equipo Lion's Share se había encargado de él. En otras palabras, el mejor equipo de los que tienen se ha dedicado a este port. A ver, bueno, supongo que será algo bueno, entre comillas, ¿no? A ver, yo... A ver, no sé, es que decís que es un timo, pero vuelvo a decir, The Last of Us en PS3 sigue costando lo mismo. Incluso en algunos sitios más. Es que, David, es que da igual que cueste lo mismo, pero que deje de costar lo mismo. ¿Por qué, Víctor? O sea, tío, si la versión pobre cuesta lo mismo y pelada, y esta con el DLC es más barata... Es que, Peter, yo no sé. A mí eso de hacer un juego y al año siguiente ya hacer un remake HD, yo tío... Yo te hablo del precio, Víctor, no te hablo que a mí si te parece... me da igual. Sí, no. Pues, si te da igual, pues te da igual, ¿vale? No, el precio me da igual en el sentido de que, oye, ellos sabrán la distribuidora, el precio que pone y todo eso, y si pero la gente lo va a pagar o no. Es una cuestión de matemáticas, a mí, tío. El concepto en sí, o sea, que hagan ese juego, vale, eso que me molesta. Bien, lo respeto. Pero te digo, el juego pelado más el DLC costaría 75 pavos. Joder, pero David, también eso que dices ahora. ¿Quién te dice que la semana que viene no lo bajan al 50%? Bueno, en ese caso vale, entonces claro. Estaré de acuerdo con vosotros, es un timo. Pero a día de hoy la versión normal de Last of Us en PS3 cuesta 60 euros. Y sin DLC, joder, es que, coño, es que parece que hay que explicarlo todo. ¿Sabéis a mí lo que realmente me jode? Hostia. Que te compres una consola nueva para jugar... Nuevas pero entregas Gaspar, o sagas nuevas. Gaspar, no, para que un Gaspar, estudio tocho se ponga a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Un poro. Que se deberían hacer. De un juego de hace un año. Infamous salió hace unos escasos días. Es un juego bastante bueno. ¿Sí? Juegos sí que hay. Y hay gente que no ha jugado The Last of Us porque no tiene PS3, tío. Y mientras haya un tío que pueda jugar a eso, pues... pues que si compre una PS3, a tomar por culo. Vale, muy bien. Tu solución barbárica, perfecto. Denis Lazul dice... Tomodachi Life, el juego en el que Iwata te trolea. Y pone unas capturas, bueno, son unos GIFs. Dice... En serio, tenéis que ver el vídeo de presentación del juego. Los dos, el europeo y el americano, que son distintos. Es un cachondeo. Y cuidado con Reggie. His body's ready. Sí. Brutal Vomit. Sobre el nuevo Borderlands, me gusta la noticia, pero lo que me preocupa es cómo afrontarán la jugabilidad. Si bien es cierto que el 1 y el 2 son muy similares, la inclusión de Jack el Guapo es lo que le da el plus a la segunda entrega. En este nuevo espero que no planteen nuevamente lo mismo. Ojalá me equivoque y sea un gran juego. Voy a ver, voy a actualizar a ver si hay alguno más. Joder, qué lento va esto. Super Smash Bros. Este verano, dice Denis Lazul. Subámonos al tren del hype. Bueno, pone una imagen de... Yo creo que a Denis lo que le gusta es que salga Mega Man. Eso es lo que le da hype. Yo creo que sí. Bueno, pone una serie de GIFs del juego, sobre todo de Mega Man, como dice Jorge. Y una imagen bastante explícita sobre su impresión sobre el Smash. Ay, y por cierto, en el Nintendo Direct sobre el Tomodachi Life hay una imagen que ha dado memes por internet y es la hostia, que sale una Virtual Boy en medio y personajes de Nintendo vueltas y pone a la vara Virtual Boy. y salen Hyde Virtual Boy. Las bizarradas pueden estar bien, tío. Muchas veces. Hasta aquí el foro por el momento. Bueno, pues vamos con un poco de música antes de entrar en Sol y No Sol, David. ¿Qué nos vas a traer hoy? Hoy tengo remixes de juegos clásicos que a ver si adivináis. Bueno, pues nos vamos con un remix totalmente aleatorio y volvemos enseguida con Sol y No Sol. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Seguís en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Tenemos ahora mismo en el chat conectados a Anchoas, Azeroth Recalificado, Bonobo Man, Cañeta Brava, Chorizos Suizos Ricos, sí. Dab 1, Denisel Azul, Ducha, Gaspar Multando a Espe, Hearthstone Esplay Chapas de Blizzard, HK1998DX, imitando a Gaspar me banearon, La Décima y Half-Life 3, como algo imposible, imagino. Mata Noel, Matt Fragel, mi otro Nix se está lavando, Mime, Mos que está aquí. ¿Qué haces ahí, Oscar? Pues para qué lo lees. Nos mean y afirman que llueve. Reconocedlo, es el especial Gaspar. El especial de Gaspar. Pone aquí: soy Evaristo y rey de la baraja. Toraz, Trollic de Gasparín. Tenemos dos invitados, identifíquense por favor. Y tenemos a: y yo tengo un nick de incógnito. Me ha hecho gracia eso de Trollic el Gasparín. La verdad. Bueno, recordamos que podéis descargar el complejo Anda todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox. Y si queréis jugar con nosotros en Steam o estar en nuestro grupo de Steam, es El Complejo Anda. Nos buscáis en Steam. Y también podéis seguirnos en Twitter, Complejo Anda, todo junto. Para entrar en el chat no tenéis más que entrar en nuestra página web, complejoanda.com, y acceder a la pestaña de chat, donde tenéis un maravilloso web chat en el que podéis... meteros a hablar en directo en el programa. Señor David, ¿qué tienes esta semana para Sol y No Sol? Hoy tengo un No Sol que es placentero para mí, así que es un No ¿es Sol placentero? Sol. Sí. O sea, sí, que sí, es sí. Un No Sol Sol. Sí, es un No Sol Sol. Entonces llámale Sol, no le llames Sol. Es un Sol con piel de No Sol. Es un Sol con piel de No Sol. Sí, es como la expresión esta, un nuevo con piel de cordero. Es como si en Halloween un Sol dijera: me voy a disfrazar. En Halloween no, en carnaval. Dijera: me voy a disfrazar de No Sol, pero solo para no levantar sospechas cuando realmente soy positivo. Exactamente, joder. Está bien visto, Jorge. Es como eso que guardan los padres el día antes para que los hijos no lo encuentren. Tu primer símil estaba claro. Estáis enfermos. Y hoy traigo un Sol que la verdad es que es también muy importante, por un motivo que ya diremos más adelante. Pero aún primero hablemos del No Sol. Las y malas es noticias que, primero. Sí, las noticias nefastas, horribles y qué mal, mirad mi cara de sufrimiento. Y es que, amigos, efectivamente, hace un par de días o ayer, no me acuerdo ya, es que realmente tampoco me interesa mucho, fue el Nintendo Direct. Un Nintendo Direct, como ha dicho Jorge, raro. Dijiste raro, ¿verdad? Es raro. Es una forma de decir una mierda, supongo. Bueno, quería ser cordial. Quería ser cordial, pero es un eufemismo y lo sabes. Yo, la verdad es que, sinceramente, no me enteré de que había un Nintendo Direct. Si me hubiese enterado, a lo mejor lo veía, si no tuviese nada más interesante que hacer. Y el caso es que luego, al ver el feedback de la gente y las reacciones y los resúmenes, me di cuenta de que Nintendo Direct especialmente centrado en Super Smash Bros, ¿verdad, Gaspar? Sí. Claro, entonces, de hecho esto lo comenté con Gaspar, empezamos a hablar: ah, sí, el Super Smash Bros, sí, la versión de 3DS luce muy bien y tal y cual. Y entonces yo le pregunté: ¿y la de Wii U? Ah, pues la de Wii U saldrá a finales de 2014 o a principios de 2015, no se sabe aún. Sí, fue lo que te dije. Cierto, o sea, ¿no? Tiene fecha invierno 2014, que puede ser 2015, también es invierno. Claro, yo me pregunto, vamos a ver, a día de hoy todos sabemos que Wii U no está especialmente bien. La consola que tiene una salud discutible, que le faltan juegos, le falta la gasolina de cualquier plataforma. Y parece que Nintendo tiene unas relaciones un tanto discutibles, porque creo que la solución a día de hoy son juegos, o sea, algo que todo el mundo pide. Es posible que con Mario Kart la cosa se anime un poquillo, que está a punto de salir. Pero lo que es Super Smash Bros., que es una saga especialmente querida para todos los fans de Nintendo, que siempre ha conseguido cosechar mucho éxito, y sin embargo van a pasar dos cosas, que la primera opción en salir va a ser la de 3DS, una consola que ya tiene más que asegurado el futuro, no le hace falta tampoco demasiados juegos para sobrevivir. Y la versión de Wii U, que debería ser, a mi juicio, la verdaderamente importante, está en el puto limbo. Entonces yo me pregunto, ¿qué te pasa, Nintendo? ¿Qué cojones te está pasando? Yo creo que sufre síndrome de GameCube. A ver, me explico. En GameCube a Nintendo se le criticó muchísimo porque sus juegos, ellos mismos lo confesaron, adelantaron lanzamientos, salieron con prisas, recortaron más. Y ahora está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, está puliendo los juegos al máximo, incluso retrasándolos, cuando la consola lo que necesita son juegos. Y es curioso, o sea, con GameCube se dieron prisa y la gente los criticó. Ahí tienes el Mario Sunshine, tienes el Wind Waker, que le faltaban cosas y tal, y algún juego más. Y en Wii, sin embargo, y en Wii U, sin embargo, están puliéndolos y mimándolos al máximo. Es un... yo creo que tienen miedo a que les critiquen otra vez por los errores de GameCube. Hombre, a mí me parece una putada el abandono a los usuarios que ya tienen la consola. Ya no el hecho de buscar más ventas para la consola, sino, joder, pues respetar a los que se la han comprado y que saquen juegos para ellos. Porque es que si no, esa gente se va... es que esa gente va a salir escaldada, macho. Pero es que si te sacan los juegos como GameCube, ¿qué es peor? Te esperas 3 meses. Hombre, y tienes el juego realmente completo con GameCube todo lo que tuvo, le quieren meter. Tuvo grandes juegos, joder. Sí, pero los grandes juegos de Nintendo, como Mario Sunshine, es el peor Mario 3D valorado, ¿eh? Es el... sí, pero era un juego muy bueno. Que se criticaron y le dieron hostias por todos lados porque Nintendo misma dijo, le hemos quitado 2 dungeons, hemos añadido cosas, ha sido antes de tiempo. Mario Kart también se le criticó a dar por culo. O sea... bueno, pero también tienes otros títulos realmente buenos. O sea, tampoco se puede hacer... es que GameCube tenía una cosa que no tiene Wii U. Que tenía un apoyo CIR relativamente bueno durante los últimos años. Durante, sí, efectivamente. No sé, claro, yo esto ahora fuera coñas, yo estoy con Jorge. O sea, esta situación no se puede entender. No se puede entender. Parece que Nintendo está... parece que ya ha tirado toalla. Que es un poco la actitud de resignamiento, de resignación, perdón. Bueno, vamos a lanzar los juegos que todo el mundo espera y se acabó. Nos quitamos de encima a este muerto. Y hombre, hay que dar un pequeño mensaje de esperanza. Quiero decir, yo creo que Wii U en el fondo compite contra PS4 y One. Pienso que es lógico, ¿no? Es decir, está pensada para competir contra ellas. Si nos fijamos en las ventas totales de unas y otras, vemos que PS4 creo que ya la superó por poquito, pero ya la superó en muy poco tiempo, todo se ha dicho. Pero One se ha medio estancado y Wii U pues está ahí un término medio, está ahí a medias entre las dos. O sea que realmente aún no hay nada perdido, pero evidentemente si desde el principio o cuando realmente hay que luchar y demostrar que esta consola se puede imponer a los demás, si no haces nada por resolverlo, pues el futuro es bastante negro, ¿no? O sea, vas a morir antes de intentarlo siquiera. Y yo sinceramente, pues a mí me cabrea porque es una consola que compré de salida, por la que aposté. Me esperaba que Nintendo hubiese aprendido de los errores del pasado, pero no me doy cuenta de que eso no es así. Nintendo sigue cayendo una y otra vez en la misma cagada. Y amigos, la cosa no puede seguir así, ¿eh? Pues te digo, yo no soy tan negativo. Yo pienso que Nintendo está puliendo sus títulos al máximo para sacar el mejor producto posible y dar con cada juego... pero Gaspar, un pelotazo. Ahora son medidas desesperadas. O sea, si tienes que lanzar Smash dentro de X meses, muy a largo plazo, pues mira, intenta hacer otras cosas. ¿Por qué no anuncia nuevas IPs que la gente le pueda dar bastante morbo, por ejemplo? No hay IP. Que Nintendo empiece a hacer algo realmente nuevo y no se dedica a reciclar conceptos ya usados. Es que realmente hay mucho. Nintendo tiene un secretismo enorme. Sabemos que Nintendo tiene, iba a decir, decenas de estudios. Bueno, sí, realmente tiene decenas de estudios. O sea, y muy grandes. Si hay estudios, se ha demostrado que llevan dos o tres años sin que... que no se sabe en qué carajo están trabajando. Bueno, pues entonces lo que tendrán que hacer, si no tienen nada a largo plazo, es empezar a desvelar secretos. Es decir, mira, estamos desarrollando esto, algo que sea un pelotazo. Es por lo menos gente, para crear expectación. Claro, que la gente se alimente de expectación. Yo no sé lo que Nintendo esté pagando a la gente por mirar para el techo. Pero Gaspar, tú mira lo que pasó con Uncharted 4. Enseñaron el puto logo. No enseñaron nada más. La música muy épica. Y de hecho, sí, seguramente tarde en verse. Y tarde en verse. Nintendo es que tiene la política de que presenta cuando tiene algo tangible. Pues ahora deberían cambiarlo, Gaspar, porque la gente se lo está pidiendo. Cuando... pero ¿de qué te sirve que te presentara el logo de Zelda el año pasado si después igual lo ves hasta 2015? ¿Sabes para qué sirve? Para que la gente sepa que hoy va a haber un Zelda real, que no sea algo hipotético, bueno, que todo el mundo espera, que, pero que... hombre, está ahí. Se sabe... joder, que va a salir, si cuando compras claro, una cosa de Nintendo sabes que vas a tener que se un Zelda, ya, un Mario... y... que se confirme ya, que ya es una realidad absoluta. Y no sé si alguien tiene algo más que... ¡sangre! No, sangre no, cojones. La sangre es la que está haciendo Nintendo a sus usuarios. Yo no estoy haciendo nada malo. A mí con 3DS me trata bien. Estamos hablando de 3DS. No, 3DS se trata demasiado bien respecto a Wii U, que es lo chocante. Sí. Bueno, y el sol de este... iba a decir de este año, joder, ya cómo estamos. Es un sol interesante porque, amigos, el Complejo Landa no solo habla de videojuegos, sino que hace videojuegos. Fíjate tú, qué cosa más curiosa. Y es que nuestros amigos Víctor y Jorge se han pasado a la otra cara de la moneda y ya han hecho realidad su proyecto ESC, así que vamos a aplaudirles porque tiene mérito. Bueno, ya lo hicieron en poco tiempo no. Y falta. Yo quiero hacerles una especie de mini entrevista así a lo Mariló Montero. No, mejor a esa entrevista. Mejor que esa tía cualquiera, ¿no? Ya, casi. Exactamente. Y quiero que nos comenten, pues, para empezar, ¿cómo surgió esta idea? Porque es un proyecto que habéis hecho con Gazpacho Games. Efectivamente. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo contactaron con vosotros? ¿Vosotros con ellos? ¿Cómo fue todo? Víctor, Jorge, responded. Bueno, yo llevo un tiempo colaborando con Gazpacho. Les mando un saludo aquí a Javi y Adrián. Javi es el programador y Adrián es el diseñador y también se encarga de las historias y todo esto. Y nada, contacté un día con ellos para preguntarles unas dudas sobre una game jam en la que me quería meter y tal, y una cosa llegó a la otra. Explica lo que es una game jam, porque creo que la gente... Bueno, una game jam es un evento que consiste en desarrollar un juego en un tiempo límite, y el juego tiene que quedar completo en ese tiempo límite. Normalmente suelen ser entre 48 y 72 horas, más o menos. Entonces, bueno, yo con ellos hice ya algunas cosillas y tal, pero nunca nos habíamos metido en un proyecto grande, entre comillas, ¿no? Y nos presentamos a Familiar Game Jam, que es una Game Jam que se celebra en Sevilla, y podíamos participar de manera remota, por internet, ¿no? Pues éramos nosotros tres, y como no teníamos grafista, pues les dije que si les molaría que Jorge, que es ilustrador y dibujante de cómics, pues que se uniera a nosotros, y les pareció genial, y bueno, Jorge también se animó. Que aunque la animación la tenía un poco fría y tal, pues... Al final quedé contento. Nunca había animado nada en Pixel. De hecho, desde la escuela de arte no animaba nada. Y joder, quedé contento para lo que fue. Una pregunta seria que me preocupa. ¿Por qué no fui yo el protagonista del juego? Estuvo encima de la mesa ese tema, ¿eh? Sí, estuvo encima de la mesa. Encima de la mesa de Al Gore. Tengo que comentar que en cuanto a la idea, pues lo que teníamos claro antes de Ayam es que nos gustaría hacer... Queríamos hacer algo que fuera así narrativo. Que no fuera un arcade, porque al final todo el mundo hace juegos arcade porque es lo más fácil de hacer, ¿no? Y, sí, Flappy Birds y rollos de esos. Sí, y rollos de esos. Entonces nos interesaba eso, que tuviera una historia de juego y que pudiera jugar historia. Por eso apostaste por estilo gráfico también, entonces. Bueno, estilo gráfico es más por... No, por el tiempo. Realmente, sí, por el tiempo y porque me apetecía intentar probar así algo rollo minimalista, ¿sabes? Sin meterme demasiado en demasiados detalles, también por el tiempo y también por ver... Si era capaz de animar algo tan simple, ¿no? Y a ver, yo por supuesto he jugado a lo he terminado. Tiene una ambientación medio futurista. Es un juego que además creo que se basa en, bueno, una especie de búsqueda de la libertad material. Es una metáfora. Pero digo, ¿cómo fue el proceso de desarrollo? ¿Qué es el germen por el cual dijimos, bueno, vamos a desarrollar ahora este título? Realmente tenemos que decir una cosa, y es que, claro, nosotros, por ejemplo, el juego no lo dimos acabado para Jam, lo acabamos al día siguiente, justo, ¿no? Pero tiene una razón de ser. Es que, claro, teníamos que hacer el programa. Empezaba un viernes, teníamos que hacer el programa y tal, no podíamos meternos en el desarrollo ya el día anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos reunimos el viernes por Skype y tal para pensar en cuál iba a ser la historia, cuál iba a ser las dinámicas de juego y todo esto, ¿no? Lo pensamos rápidamente y se empezó a desarrollar realmente el sábado. No se hizo nada hasta el sábado, ¿no? Entonces el juego empezó el desarrollo un sábado, terminó el lunes, y en cuanto a las dinámicas de juego... bueno, yo la verdad es que insistí bastante en que fuera un juego en 2D tipo puzzle, y les gustó bastante la idea, sobre todo porque son fans también como yo de juegos tipo Ace Odyssey o juegos como Another World o tal. Y bueno, entre todos hicimos ahí las dinámicas de juego, pensamos que pues qué cosillas podía llevar y tal. Luego pues salió ahí una historia muy interesante y todo eso, y Jorge pues iba haciendo el estilo gráfico mientras tanto, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, yo, mientras ellos hablaban de estos temas, yo me puse a hacer los concepts de personajes. De hecho, tengo una en mi blog, hay una entrada con un poco el proceso de trabajo que seguí. Si os interesa es jorgeperal.net, lo encontraréis ahí. Y nada, el problema que tenía este juego es que la Game Jam te pone unas reglas. Y las reglas eran que el objetivo del juego o la finalidad debía ser morir. Que tenía que tener multijugador. ¿Y cuál era la otra? La otra regla era que el juego tenía que tener un final zen. Sí, entonces por eso desarrollamos esta historia. Yo creo que Adrián estuvo muy acertado en cómo movió un poco ese final zen, porque la verdad es que sí, funcionó. Era un poco complicado meter un final zen a un juego que haces en un fin de semana. Pero claro, en cuanto a lo que preguntabas tú, David, de la organización y tal, lo que hicimos básicamente es, bueno, Javi es programador, entonces él se dedicaba al aspecto, los aspectos de programación y tal, ¿no? Con Unity, ¿verdad? Sí, lo hicimos con Unity. Después Jorge se encargaba de los gráficos, por lo tanto, tanto los gráficos de los personajes como los entornos y las animaciones tenían que hacerlos ellos. ¿Tú eres el diseñador? Está... No, Adrián y yo diseñábamos las dinámicas de juego. Y luego pues yo diseñé el modo single player, el diseño de niveles, y Adrián diseñó el modo multiplayer. Que además, una cosa que queremos comentar es que está hecho un... digamos que está todo preparado si queremos diseñar nuevos niveles para el juego, ¿no? Uh-huh. Y tal. Lo que pasa es que, bueno, hay que sacar tiempo y todo eso. Sí. Y bueno, otra pregunta. ¿Cuál fue, quizás, en vuestro cometido directo, tú como diseñador y tú como grafista, cuál fue lo peor? Lo que dijisteis, buf, esto es, me parece muy complicado, lo estamos pasando mal. ¿O no hubo nada realmente especialmente complicado? Lo más complicado fue el tiempo. ¿Por qué? El agobio del tiempo. Porque, claro, en un desarrollo de cualquier juego siempre salen bugs. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, claro... De hecho, el último día fue solo de corregir bugs. Sí, el último día fue solo de corregir bugs. Entonces, claro, hay que pensar que, por ejemplo, una dificultad que tuvimos así muy, muy dura es que debido al tiempo, ¿no? Los niveles estaban pensados, tal y como los teníamos en nuestra cabeza, para que pudiera saltar. Pero en última instancia el programador nos dijo, Javi, nos dijo, mira, tenemos que olvidarlo del salto. Y vinieron los portales entonces. No, bueno, eso vino después, iban a estar igual, ¿no? Pero realmente tuvimos que cambiar todo el diseño de niveles que teníamos planteado para que no hubiera saltos. Entonces, claro, te tienes que estrujar un poco el cerebro y tal, de, joder, ¿y cómo lo hago sin saltos? Y yo tenía justo pensado de esta manera y tal, ¿no? Eso fue la mayor dificultad, creo. Y luego, pues en cuanto al audio, pues sí, claro, los sonidos, todos los sonidos que hay en el juego, la música no, que la música nos la cedieron los autores originales de esas músicas. Pero los sonidos del juego fueron hechos de cero, los hice todos de cero y son sonidos, podríamos decir, originales del juego. Uh-huh. Pero bueno, y lo de la música, que tenemos la colaboración del Fomega, que es un rapero famoso y tal, sobre todo por el sur, y de otro tipo, que el tío hace música en 8 bits y tal, y es un fenómeno, y le pedimos permiso por email, no es español este hombre, y nos dio permiso muy amplamente, sí. Y bueno, por mi parte, lo más difícil quizá fue el fondo, no por la dificultad, sino porque tuve que cambiar muchas cosas para que coincidiese con las plataformas. Porque como ellos diseñaban los niveles a la vez que yo dibujaba, claro, yo quería poner lámparas y poner puertas y cosas, ¿sabes? Para que fuera un fondo currado. Pero como probamos a hacer un fondo un poco más currado y no pegaba bien con las plataformas, así que al final metimos un fondo más neutral para que se pudiera repetir. Hice 4 o 5 variantes para que no fuera siempre igual. Y ya está. Entonces, Jorge, todo el aspecto gráfico del juego es tuyo. Todo menos la intro. La intro la hizo. Esa especie de cinemática, ¿no? ¿Te refieres a la cinemática? Sí, esa cinemática que hay al principio la hizo. Se llama Almudena. Es que sí, ahora mismo la cinemática no que presenta, que pone Gazpacho Games, sí, presenta. Eso, sí. Ajá, vale. Que además es bastante maja porque nos dibujó ahí a nosotros. Sí, vale, de acuerdo. Sí, con el logo del Complejo Holanda. Pues, sí, sí, sí. Y nada, y una anécdota que tengo, que también me costó mucho, era. Había una. La animación de muerte, que es que. Bueno, pues sueltan un gas cuando te pillan y el personaje pues se empieza a ahogar y se cae. Pues realmente. En el resultado final, lo que pasa es que se empieza a ahogar y se cae en 1000 pedazos, o sea, se deshace en píxeles el personaje. Pero la idea original era que se cayera normal, solo que yo cuando hago las animaciones, hago todo el boceto de todos los muñecos y luego limpio el píxel para que quede bien fino, bien perfecto y tal. Y me di cuenta de que cuando estaba empezando a limpiar el píxel, que los muñecos se iban rompiendo progresivamente y dije, hostia... Pues si arreglo esto un poco, va a parecer que se está rompiendo y se deshace, ¿no? Y lo arreglé ahí un poco, me ahorré una hora de curro que me vino muy bien y quedó bastante majo. Y yo creo que es con lo que quedé más contento de todo, ¿eh? La verdad. ¿Y cuál fue el resultado general de esto? ¿Una experiencia gratificante? ¿Repetiríais? Muchísimo. De hecho, tremendo, sí, muy, porque muy además, de momento lo han jugado más de 1200 personas, que para un juego de Jam está muy muy bien. Y bueno, aparte de que a la gente le ha gustado en general, también hemos recibido algunas felicitaciones de gente que son desarrolladores de videojuegos, como por ejemplo Kevin Cerdá, que es desarrollador de Beautiful Games, que hizo Nilumbra, es diseñador. También de José Monchán, que es guionista de Pendulo Studios. y de gente del mundillo y todo eso que nos felicitó por el trabajo en esas 72 horas, ¿no? Entonces siempre te queda esa experiencia gratificante de, joder, pues al menos todo ese esfuerzo pues valió para que la gente se lo pase bien. Y aunque el juego es corto, porque tiene que ser corto, que no nos quedó más remedio, pues siempre te queda eso, ¿no? De, joder, pues bueno, al menos hice algo que le gustó a alguien, ¿no? Eso siempre te queda ahí. Y que no será el último, eso desde luego. Es más, a ver si hay algún nivel extra que podamos hacer más adelante o... En plan DLC. Sí, sí, puede ser. Pero cobramos pasta. O sea, que planeáis una versión GOTY, ¿no? Sí, una versión GOTY, remasterizada para PlayStation 4. Justo lo están comentando por el foro, digo, por el chat. A 4K, este, ¿eh? A 1080 y 60 FPS. Bueno, David, no te vamos a monopolizar más tiempo, que esto, si no, es la leche. Ah, es importante, de cojones. Ah, y muchas gracias, David, por, nah, tío, por el no, detalle. No hay que coño. Que además para también nada. Te damos las gracias por el vídeo que nos dedicaste. David sí, nos dedicó un vídeo gameplay. Parte de los jugadores que tuvimos es gracias a ese gameplay. Sí, gracias del, a David del que, canal de... que difundió la palabra. Aportó mi granito de arena. Bueno, pues nada, David, graciñas. Bueno, yo tenía ahora que hablar, bueno, voy a hablar, no tenía, de la Souls Edition de este de esta semana. Es verdad, la Souls Edition. Y es una Souls Edition que me ha gustado bastante. Bueno, pero ¿por qué digo esto ahora? Tendría que decirlo al final con la puntuación. Y es la Imperial Edition de Elder Scrolls Online. ¿Dónde la tienes? Un juego que está ahí detrás de ti. Ten cuidado que es bastante grande, te puede matar. ¿No la ves? No. Joder, que ahí está. Ah, joder, estoy chosco. Pero al lado de otras cosas, tío, es pequeñita, hombre. Si mordiese, tío, estaba sin cabeza ya. Sí, sí. Bueno, Elder Scrolls Online, juego que jugaré cuando sea gratuito, por cierto. O sea, realmente solo, esto lo he comprado solo por la edición. Solo por vicio. Tienes 30 días de pruebas, hombre, lo puedes probar. O sea, no, yo la edición la quería, pues es Elder Scrolls. Y el juego, pues cuando las cuotas se eliminen, que es mi apuesta personal, seguro que se eliminan, nunca. Pues empezaré a jugarlo. Y si no es nunca, pues lástima. Y es una edición que trae para empezar una figura de unos 30 centímetros de Molagbal, un dios daédrico, famoso en el mundo de Elder Scrolls. Ahí tenéis la figurita, bastante chula, bastante imponente y que está a punto de masacrar un pobre diablo. Trae un libro, bueno, un libro de arte, un señor libro de arte. Estos libros de arte que tú dices, coño, por esto sí que merece la pena pagar pasta. Y arte gordote con tapas duras, que tapas duras que simulan piel, evidentemente no lo son, que simula una textura de pergamino en las páginas interiores y que tiene un estilo gráfico precioso. Es un libro de arte que la verdad mola. Y también luego trae contenido descargable para el juego, por ejemplo la clase imperial, que es exclusiva de esta edición imperial, ahí tenéis la conexión, y una caja de metal también bastante chula, que bueno, en fin, es un poco anecdótico, pero bueno, está ahí. Y todo por un precio en torno a los 85 y 90 euros, que la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Porque esta edición, con el contenido de calidad que trae, pues sí que es raro ese precio tan bajo teniendo en cuenta todo lo que trae, ¿no? O sea, que la cosa está francamente bien para lo que es la calidad del contenido. Y aparte la presentación, ya veis que la caja es muy grande y que resulta todo entra por los ojos. Dime, Gaspar. Una pregunta, David, que me acaba de chocar. La clase imperial, ¿qué se refiere? ¿A una clase exclusiva en el juego que solo tiene la gente de ese? Sí, efectivamente. No imperial es exclusiva. Joder, que empiezan pronto, carajo. ¿Qué cheto es eso, ¿no? Madre mía. Ahora solo falta que esa clase esté rota y... Qué poco me gusta este tipo de cosas en los MMOs. Pero bueno, seguro que más adelante la pondrán. Lo entiendo, es una forma de premiar. Y más, igual lo tienes un tiempo exclusivo. Sí. Claro, será eso. Será como objetos chetos. Bueno, en el caso de Diablo 3 te dan unas alitas que no varían para nada, pero unas alitas, tío. Las alitas. Yo conozco a alguien que te ofrecía dinero para las alitas. Como en World of Warcraft, te dan una mascota de mierda que no vale para nada, pero oye, solo la tiene ciertas solo personas. Solo la tiene ciertas personas, es claro. Pues amigos, ha llegado el momento de la verdad, la puntuación. Quito la música porque esto es tensión. Y le voy a dar... Tres all points. Esa no es la calificación máxima. Es máxima, sí, salvo que sea Skyrim, que sería aún más máxima. Pero no es Skyrim, es el de Tres all points. Hombre, yo creo que por el precio a lo mejor sí que lo... Relación calidad-precio magistral. Magistral. Así que es una grandísima edición coleccionista, grandísima. Lástima que el juego en sí, me temo que igual no es del agrado de todo el mundo, pero la edición la verdad es que merece la pena. Así que ahí queda mi puntuación y mi solo edición de hoy. Bueno, pues vamos a irnos ya con el análisis. Nos vamos a hablar de cartas. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Con esta música que parece de la misma Irlanda, señor Jorge. Sí. Esta música me hace gracia porque cuando suena ese, cuando abres el juego y el tío te dice, hombre, tú por aquí y tal, o mirad quién ha vuelto. Rollos o te así. Echábamos de menos. Sí, sí, sí. O algo así, sí. Es para... Buscan engancharte en todo momento. Bueno, desde hace años Blizzard es una de las compañías más exitosas del videojuego en PC. Esto es un hecho. Y cada juego que sacan se convierte en un éxito, éxito directo. Les pasa desde... Bueno, yo creo que desde Warcraft 3, desde StarCraft 1 les pasa esto. O incluso los anteriores, bueno. El caso es que no solo son líderes en cuanto a juegos en PC, sino en cuanto a juegos online. Se han convertido en un referente en juegos electrónicos. Y bueno, siempre es curioso que una compañía como esta haya empezado una nueva, digamos, una nueva gama de juegos que son juegos low cost, pero con intenciones de conseguir una cota de mercado muy amplia, como es el caso de este Hearthstone del que vamos a hablar hoy. Porque este juego, bueno, si no estoy mal informado, lo hicieron 10 personas. 10 personas del estudio de Blizzard, con una inversión mínima y buscando el máximo beneficio que pueda aportar algo como esto. Iba a decirte, hombre, yo no diría que tampoco es el comienzo de no, es más que juegos de ese estilo. Fue la propia Blizzard anunció que su idea, cuando anunció este juego, yo vi, no sé si fue en el E3 o en la BlizzCon o tal, hubo un tráiler y dijeron que su idea era sacar una división de juegos más pequeños, con una inversión menor y con un tiempo de desarrollo también menor. Sí, sí, pero me refiero que juegos de ese estilo de cartas lleva ya un par de años que está... Ya. O sea, que va bien. No, yo hablo en general de juegos low cost. De este tipo, ¿no? Pregunto, Hearthstone está en PC, pero también está en plataformas móviles, ¿verdad? Saldrá dentro de poco en iPad y más adelante en Android. Si no. Bueno, ahora mismo está en PC y Mac el juego. Y en iPad está disponible en Nueva Zelanda, Canadá y algún país más. Ah. Pero de momento Blizzard no lo ha querido sacar en todo el mundo simultáneamente porque si no los servidores petan. Es lo claro, que pasa siempre, ¿no? Es que yo por lo que he visto creo que es un juego perfecto para pantallas. Sí, sí, perfecto. Sí, de hecho, se comenta eso, que en iPad en los próximos días dijo Blizzard que estaría disponible en España. Uh-huh. Y se comenta también que una versión de Android está por llegar. Así que lo veremos próximamente en Android también. Bueno, y lo realmente interesante de este juego, aunque el argumento es flojo, lo que nos interesa es la jugabilidad. Un argumento en el que simplemente somos un aventurero del mundo de Azeroth, del mundo de Warcraft, y pues para descansar del viaje nos metemos en una taberna y jugamos a las cartas con la gente que hay allí, ¿no? Bueno, esto todo lo tenemos que deducir nosotros por lo que nos van diciendo, porque realmente no hay una intro ni se nos muestra explícitamente esto, pero tú mismo ya lo ves, porque bueno, sí, la sí pantalla de título es una puerta de una taberna, o sea, no... Sí que hay una intro, que es la caña, la intro, que dicen algo así como la lucha contra el mal y no sé qué y no sé cuánto, y hay que vencer para proseguir y no sé qué, y después te dice una voz, o simplemente puedes pasarlo bien, y dándote a entender... Déjate de paridas y echa una partida de las cartas. Sí, me resulta curioso utilizar lo que vimos en sus juegos, porque recuerdo, por ejemplo, el menú inicial de StarkCraft 2, que era la hostia de currado. Sí, sí, con el crucero ahí. Es un juego en sí mismo casi. Sí, sí, buenísimo. Sí. Diablo 3 también tiene una presentación bastante buena. Bueno, pero tiene una razón, David. Este juego lo hizo un equipo muy reducido de gente. Muy reducido, que básicamente eran un pequeño equipo de muy pocas personas que estaba dentro de Blizzard y que tenían como objetivo hacer un juego pequeño, de muy baja escala. Entonces, bueno, se referirá a esto, claro. Por eso no hicieron una intro CGI como nos tiene acostumbrado. Hombre, pero me refiero a lo que habéis dicho ahora, esa presentación de que sí, con un narrador que se dirige a ti. O sea, eso me parece sí, una cosa muy... Cuidan el tema un poco, sí, para que te sientas especial, claro, cuando juegas. Está bien eso. Eso es para engancharte en todo momento. Este juego, no os engañéis, lo que busca es engancharos y ser vuestra perdición. Y lo peor es que lo consigue. Bueno, la jugabilidad es simple y a la vez compleja. está claramente basado en el juego de cartas Magic, Magic the Gathering, que es el juego de cartas más famoso que existe, del que salieron todos los juegos de cartas intercambiables que conocemos. Y bueno, sí que es cierto que, aunque está muy basado en este juego, trae algunas mejoras y simplificaciones que lo hacen más accesible al público general y que corrigen algunos problemas o complicaciones del juego de Wizards of the Coast, que, bueno, que como digo, lo hacían un poco menos accesible, ¿no?, a un público más amplio. Bueno, durante el análisis voy a hacer alguna comparación a Magic. Disculpadme los que no hayáis jugado a Magic, os explicaré bien de qué van las mecánicas aún así para que las entendáis, pero los que hayáis jugado encontraréis que este juego tiene muchos parecidos, ¿no? Bueno, ¿qué es Magic, Jorge, para quien no lo sepa? Pues ya lo comenté, el juego de cartas más famoso, el juego de cartas intercambiable más famoso que hay en el mundo mundial. Magic the Gathering. Sí. Eso es Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh copia de Magic. Bueno, al empezar la partida, empezamos el juego y ya nos pone el tutorial. Es un tutorial que nos muestra varias partidas rápidas, partidas en las que van enseñándonos las mecánicas de juego, las habilidades de las cartas, cómo jugar y todo esto, y en el que manejamos un solo mazo de cartas, el mazo de Jaina, que equivale a la clase Mago. En este juego hay 9 clases. Cada clase representa un héroe de Warcraft. Está la clase Paladín, con Uther, la clase Mago, Sacerdote, Brujo, Cazador, Chamán, Pícaro y Guerrero. Y cada clase tiene una habilidad especial, una especie de hechizo que siempre tiene disponible y que solo lo tiene esa clase. Por ejemplo, Uther saca una criatura con uno de ataque y uno de defensa, ¿no? Jaina, por ejemplo, lanza un petardazo que quita un punto de daño, cosas así. Es para darle diferencias, ¿no?, a los mazos. Claro, estas clases equivalen a los colores que podéis ver en Magic, ¿no? En Magic hay varios colores y cada color tiene una peculiaridad de estilo de juego. Por ejemplo, en este caso, con nuestras clases, pues tenemos Uther, por ejemplo, es muy de sacar bichos pequeños, soldados, y potenciarlos, y también curarse. Jaina es de lanzar hechizos que hacen daño, y criaturas pequeñas para apoyarse. Luego está el guerrero, que es de potenciar al héroe para hacer más daño utilizando el héroe y no utilizando criaturas, cosas así, ¿no? Es un poco este tema. Cada clase tiene su estrategia. Exacto, cada clase, cada color, tiene una personalidad y tú has de escoger el que más te guste para jugar las partidas. Bueno, además de esto existe un color neutral, que son cartas que no pertenecen a ninguna clase y las podemos meter en cualquier mazo, ¿no? Las vamos ganando o comprando y eso. Importante decir que no se pueden mezclar mazos, o sea, no puedo meter clases de, o sea, cartas de paladín con cartas de guerrero, no puedo. Solo puedo meter cartas normales con cartas de paladín o cartas normales con cartas de mago, pero no mezclar diferentes clases. Eso es lo. Acabas de contestar lo que te iba a preguntar. La personalización entonces está limitada, solo cartas normales y de tu propia clase. Exactamente. Está limitada a eso. Lo que pasa es que hay un abanico tan amplio de cartas que dos mazos no son iguales nunca. Eso es otra duda que tenía, porque solo jugué el prólogo, luego me desconectó y ya pasé de loguearme otra vez. Es decir, al principio del prólogo no puedes escoger mazo ni cartas. No, obviamente eso después cambia y puedes, aparte lo que dices tú, o sea, puedes combinar cartas y ese tipo de cosas, planear estrategias, ¿no? Y efectivamente. De antemano todo eso. Después del tutorial, si queremos conseguir el resto de colores, el resto de mazos, tenemos que jugar en el modo offline. Bueno, es offline, pero este juego es un modo para un jugador, pero este juego siempre tienes que estar online para poder jugarlo. O sea, como Diablo 3, vamos. Sí, como todos los juegos de Blizzard ahora, ¿no? En ese modo, pues tú te enfrentas a los diferentes mazos y si les derrotas, ganas el mazo y puedes utilizarlo a partir de ese momento para siempre, ¿no? Bueno, voy a explicaros un poco cómo se juega este juego. Es muy sencillo. Es un juego que va por turnos. Empezamos con una mano de 3 cartas y el juego nos permite cambiar las que queramos de manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, nos ofrecen esta primera mano. Si no nos gusta, si no nos han tocado cartas que queremos, podemos cambiar las que queramos, como en el póker, y nos dan cartas nuevas, que pueden ser mejores o peores, eso depende de la suerte. Es algo muy similar al Mulligan en Magic. En Magic también se podía hacer lo mismo. Bueno, la mecánica se basa en turnos, por lo que el jugador que empieza de segundo empieza en desventaja. Entonces el juego lo que te da es una compensación. Si empiezas de segundo, te dan una carta especial que equivale a un punto de maná. Bueno, el maná es lo que nos permite lanzar las cartas. Podemos tener hasta un máximo de 10 de mana y empezamos teniendo uno y en cada turno nos van dando uno nuevo de mana. Si hemos gastado en un turno nuestro mana, al turno siguiente se restaura. Es así la mecánica del juego. Es como las tierras en Magic, solo que en Magic tenías que jugarlas desde la mano, las tierras. Tenías que ir bajándolas y si no tenías suerte no te tocaban. Aquí no, han eliminado el sistema de tierras, han hecho que el mana te lo dé el propio juego y así han simplificado el tema para que sea más sencillo para la gente. Eso te voy a decir, que respecto a Magic el tema de las tierras, aparte de que le quita estrategia, quizá está muy limitado, ¿no? El aspecto de que, efectivamente, como generas mana constantemente, en Magic había estrategias para destruir tierras, por ejemplo, sí, claro, para dejar al otro sin mana, era algo muy importante. En este juego lo vi quizá muy simplificado, el hecho de que tienes el mana siempre automáticamente, que bien es cierto que te limita, ¿no? Porque creas uno o dos por turno y de repente vas jugando, sí, lo vas agotando. Ojo, pero también, lo vi un poco también, hay cartas, ¿no? Que puedes jugar que lo que hacen es que a tus oponentes les cueste más mana. Sí, sacar cualquiera de sus cartas. O que a ti te cueste menos. Sí. Entonces se juega con eso también, ¿no? Sin embargo, sí que tienes razón que no es como en Magic, que era importante destruir las tierras al otro o cosas así. Aquí han eliminado eso porque realmente complicaba mucho el juego. Y lo que quiere Blizzard es que este juego lo juegue todo el mundo. Que incluso los que no han probado nunca un juego de este estilo, para que se enganchen y pongan pasta. Evidentemente esa manera está bien planteado, porque las tierras sí daba mucho juego, pero quizá lo hacía un poco pesado a veces. Efectivamente. Bueno, pues nada, en este juego hay cuatro tipos de cartas diferentes, ¿no? Os las comento rápidamente. Están las criaturas, que son, pues eso, los bichos. Tienen un ataque y una defensa. Y tienen además de eso más habilidades, como provocar, viento furioso o cargar. Cargar hace que cuando ataques, o sea, cuando bajas a la criatura puedas atacar directamente. Si no, tienes que esperar un turno para poder atacar. Provocar hace que todos los hechizos o criaturas tengan que atacar a esa criatura que tiene provocar. Es como si tuvieras esa criatura como escudo, un escudo humano o tal, para que el daño vaya a esa criatura y tú puedas librar, ¿no? Y por último, viento furioso, que permite atacar dos veces. Las habilidades, hay más habilidades. Cada criatura puede tener habilidades especiales de esa criatura, que es lo que le da el juego al tema. Pero no es como en Magic, que por ejemplo, cuando alguien declaraba un ataque, tú podías escoger una carta y decir, bloqueo con esta carta que tengo aquí. No, aquí solo pueden bloquear las cartas que tienen provocar. Y no bloqueas voluntariamente. Si tienes una carta con provocar, directamente va a bloquear. No puedes elegirlo, ¿no? Simplifica el juego, pero a su vez lo hace más divertido. En el sentido de que tienes que llevar siempre alguna carta con provocar en el mazo y saber cuándo lanzarla, cuándo es adecuado utilizar ese escudo humano para salvar tu estrategia, ¿no? Es bastante peliagudo el tema. Luego tenemos las cartas arma, que son armas que se asocian al personaje, tienen una durabilidad, o sea, un número de turnos que podemos utilizar y que sirven para atacar, para curarnos, etc. Y es como si el héroe fuera una criatura más. Ataca y recibe daño como una criatura más en ese momento. El héroe es, como comentaba antes, el personaje, ¿no? El personaje del mazo. Digamos, es la vida. Cuando nos arrebatan la vida del héroe, perdemos la partida, ¿no? Bueno, tenemos hechizos. Que, pues eso, los hechizos, cartas de quitar vida, de dar vida, de proteger, de potenciar criaturas, etc. Y los secretos, que estas cartas son muy interesantes porque son cartas que cuando las jugamos quedan boca abajo. Nuestro enemigo no sabe qué cartas son hasta que realiza una acción que viene determinada por la carta. Cuando realiza esa acción, la carta se activa automáticamente. Por ejemplo, hay una carta que es el contrahechizo, que es, si tu enemigo lanza un hechizo, directamente esta carta lo contrarresta. Claro, el tío no sabe que tengo esa carta puesta ahí, entonces en cuanto lance un hechizo, se va a joder y no lo va a poder utilizar. Habrá gastado la carta para nada, ¿no? Vale un poco para eso. Hay muchas cartas, muchos tipos, muchas habilidades y tardaría horas en explicaroslo todo, pero es cuestión de verlo y ver cuáles son las que os compensan para cada situación. Pero me da la impresión de que, a pesar de estas cartas, ¿no crees que Blizzard quizá ha abusado demasiado de la simplificación en el concepto de juego? No, porque quizá llega a caer un poco en la simpleza, porque incluso. Este juego es, tiene la virtud de que es simple para los jugadores que empiezan y avanzado para los jugadores que ya estamos curtidos, ¿no? Yo, por ejemplo, como jugué a Magic, jugué muchos años a Magic, empecé y ya sabía todo. O sea, esto es como la prisa de Magic, esto es como el tal, no sé qué. Entonces, llegó llega un momento en que si sabes jugar a Magic, sabes qué cartas son buenas, qué tal. Y realmente estás simplificado, pero como todo el mundo está igual de simplificado que tú, el juego es divertido. Y aquí lo que importa es lo bien que juegues tú, o sea, cómo juegues tus cartas para derrotar al contrario. Pero de todos modos, no está simplificado cuando empiezas a jugar. Ah, cuando empiezas a jugar ya en condiciones, ¿no? Cuando ya te has formado tu propio mazo y todo eso. Porque entonces descubres que hay un montonazo de cartas que están por salir, ¿no? Puedes comprar los sobres, ¿no? Y todo eso. Y con dinero del juego, ¿no? Bueno, el dinero del juego no sé si lo dijo Jorge ya. Lo comentaré después, sí. Pero bueno, ya dirá que no es necesario, no es un pay to win, ¿no? En general. Pero lo que quería decir es que las cartas van saliendo y algunas cartas son desequilibrantes en relación a otras, etcétera, etcétera. Entonces es ahí cuando entra tu forma de jugar, ¿no? Decir, ostras, con esto puedo hacer un combo que combinándolo con esta otra carta que tengo puedo hacer esto. Y nacen estrategias constantemente. Entonces, la complejidad reside realmente en, utilizando las mecánicas que se nos han dado, hacer estrategias muy complejas que sean difíciles de interpretar por tu adversario y al mismo tiempo que te den una victoria por una reacción en cadena que tú seas capaz de hacer, ¿no? O sea, que realmente es muy complejo el juego. Solo que es complejo si te paras a pensar en estrategias que poder hacer. Es casi limitado en ese aspecto. De hecho, tiene un factor psicológico muy importante, porque a veces tú, por ejemplo, utilizas cartas de señuelo para que el tío vaya por ellas. En plan, pues ahora bajo una criatura muy fuerte, que el tío le va a dar miedo y va a ir a por ella, pero no sabe que en realidad tengo otro plan para joderle cuando agote sus cartas, ¿no? Entonces, juegas con esas cosas. Bueno, decir que nuestro héroe va ganando niveles. Ganamos nivel utilizando ciertos mazos. Por ejemplo, de paladín, pues gano niveles de paladín. Si utilizo el mazo de mago, pues gano niveles de mago. Y esos niveles, todos juntos, pues forman un nivel general. El nivel solo sirve para que en el matchmaking pues te encuentre partidas de tu nivel. Y he de decir que está muy bien compensado el matchmaking de este juego. Bueno, tenemos tres modos de juego diferentes, que son práctica, jugar y arena. La práctica es el modo que os comentaba antes, donde podéis conseguir los mazos, que os recomiendo que sea lo primero que hagáis cuando juguéis. Acabéis el tutorial y ponéis a conseguir los mazos, porque así podéis probar diferentes combinaciones que os gusten. Luego tenemos el modo jugar, en el que jugamos partidas o bien normales o bien puntuadas. Las partidas normales pues son eso, como su nombre indica, partidas normales que nos sirven para ganar nivel y ganar dinero. Y las partidas de rango son exactamente lo mismo, solo que además hay un ranking de jugadores y yo imagino que estar de primero en el ranking servirá para ir a los torneos y cosas así. Realmente no es que sea algo importante lo de ranking, a menos que queráis dedicaros a esto profesionalmente, ¿no? Bueno, luego están las arenas. Este es el modo más interesante de todo, porque es una especie de... es muy parecido al draft de Magic. Es un torneo en el que para poder entrar hay que pagar. Hay que pagar 140 monedas de oro, que luego os explicaré el sistema de oro. Y una vez pagamos, nos ofrecen un número de cartas aleatorias. Escogemos un mazo, por ejemplo, escojo druida. Vale, pues a partir del druida luego me ofrecen cartas aleatorias. Y de esas cartas voy escogiendo las que me ofrecen, ¿no? Hasta formar un mazo. Y con ese mazo que he improvisado en el momento, tengo que derrotar a mis enemigos. Puedes derrotar hasta 12 enemigos y tienes 3 oportunidades. Si palmas, bueno, y te enfrentas a jugadores, ¿eh? No te enfrentas a la máquina. Cuanto más victorias tengas antes de palmar todo, mayor será la recompensa. Te dan una recompensa por esto. Yo tengo una pregunta. Yo soy un profano en estos temas. ¿Hasta qué punto... tiene importancia el azar en este tipo de juegos? ¿La suerte de las cartas que te salgan? ¿O algún jugador es un 50%. El que se adapte a las cartas, sea como sea? Es un 50% lo de las cartas. Porque, por ejemplo, a mí me pasó el otro día que me tocaron cartas bastante mierda. Gasté mi oportunidad, ¿no? De tal. Y me llegó un tío que había preparado una baraja de combo. O sea, una baraja... nunca me enfrenté en todo lo que jugué a un tío tan bueno. Y lo hizo con una baraja improvisada, ¿sabes? Tuvo la puta suerte y también la inteligencia de crear esa baraja y fue la hostia. Pero eso que dices, la suerte influye muchísimo en este tema de la arena. ¿No es un poco injusto el hecho de que los torneos no te dejen entrar con tu baraja? No, ¿y porque te obligan a jugar con una baraja improvisada? El rollo es que estás... se puede decir que estás en igualdad de condiciones, porque todo el mundo tiene que improvisar, claro, igual que tú, ¿no? Pero también comentábamos, depende de la suerte. Pero Es que realmente eso es lo divertido. Lo divertido de la arena es que tienes que adaptarte, ¿no? Y es una variedad con respecto al otro modo. Y no hay torneos que te permitan jugar con esa baraja en la que tienes orgulloso, que has preparado. Para eso están las partidas puntuadas, claro. Vale. Yo creo que eso está pensado para que novatos se puedan enfrentar en más o menos igualdad a los expertos, ¿no? En más o menos. Sí, se podría decir que sí. Porque pero aunque tú no tengas grandes cartas, ahí te pueden salir grandes cartas. Eso copia a un tipo de torneos que se hizo muchísimos años y se sigue haciendo aún en Magic the Gathering, que se llaman los drafts. Que son eso, torneos en los que te dan un número de sobres determinado de cartas, nada más te inscribes en el torneo, abres esos sobres y tienes que jugar con lo que te haya tocado. Y ya está. Entonces, coge esa esencia y realmente es muy emocionante, porque a ti te puede tocar a lo mejor cartas de la leche, pero tú no sabes lo que ha tocado el otro, ¿no? Y ahí prima la inteligencia de saber aprovechar al máximo lo que te ha tocado, ¿no? Para hacer una estrategia que te vaya a ayudar. Entonces, es muy emocionante ese sistema. Bueno, y el tema de la pega de esto, ¿no? Que hay que pagar monedas de oro. Como te dan una recompensa a cambio de en cartas, al final hasta te compensa pagar esas monedas de oro en lugar de gastártelas comprando un sobre, ¿no? Y es ahora lo que voy a explicar, el tema del dinero, ¿no? Como sabéis, este juego es de microtransacciones, es free to play. Y entonces se basa en que gastemos pasta en él, ¿no? Pero no es un pay to win, no estás obligado a gastar dinero para conseguir las mismas cosas que consiguen otros. Lo que pasa es que tendrás que jugar más tiempo. Entonces, para ganar dinero tenemos dos opciones, si no queremos pagar. Hay misiones diarias, que es un calco del World of Warcraft, que estas misiones, pues una vez al día nos ofrecen una misión que tiene una recompensa. Por ejemplo, gana dos partidas utilizando el mazo de paladín. O mata a 40 monstruos en el día de hoy. Y entonces te dan una recompensa. Suele ser 40 de oro o 60, depende del día, ¿no? Entonces tenemos esa opción. Y luego la otra opción de ganar dinero es que cada 3 partidas ganadas nos dan 10 de oro. Claro, son 3 partidas ganadas y es tiempo, ¿eh? Porque una partida puede durar 10 minutos o puede durar media hora. Entonces, claro, depende de cómo juguemos. Para que os hagáis una idea, comprar un sobre de cartas vale 100 de oro. Es bastante. Al principio conseguimos dinero más fácilmente porque tenemos varias misiones al principio del juego para ayudarnos un poco a ganar, pero luego las misiones son una al día y luego lo que juegues, ¿no? Las partidas que ganes, esas cada 3, 10 de oro. Entonces, bueno, pues eso. Al comprar un sobre es muy emocionante porque compras el sobre y cada sobre trae 5 cartas. Y es muy gracioso porque cuando abres el sobre te pone las 5 cartas boca abajo para que vayas destapando una a una e intentar darle la emoción que tendría comprar un sobre de cartas en la vida real, ¿no? Hay algo que permite intercambiar cartas, venderlas por oro, comprarlas por oro. El tema del intercambio lo tienen capado. No sé si lo van a implementar en el futuro, pero yo creo que lo hacen para evitar los farmers de cartas. Gente que se haga cuentas de Battle.net para tener cartas, ¿sabes? Para tener muchas cartas y luego intercambiarlas. Y también gente que las pueda vender, que nunca se... Exacto, porque en Magic simplemente es por oro. No, pero en Magic existe un mercado negro de cartas, o sea... Claro, y piensa no solo eso, en World of Warcraft mismo, compañías que venden oro, pues podrían salir compañías que vendan cartas. Pero aún así, no es preocupante, porque realmente conseguir las cartas que quieres no es tan difícil como pueda parecer. Porque el juego tiene un sistema para conseguir esas cartas si no tienes dinero para oro, ¿no? Es el sistema de desencantar cartas. Hay ciertas cartas que vienen con un símbolo de una piedra preciosa que, dependiendo del color de ese símbolo, son más raras o más comunes, como sucede en Magic. Entonces, esas cartas, si a nosotros no nos hacen falta, porque no las utilizamos en nuestro mazo, podemos desencantarlas y a cambio nos dan un material que se llama polvo arcano. Con el polvo arcano podemos comprar la carta exacta que queramos. Cada carta tiene un coste y entonces nosotros elegimos la que queramos. Pero claro, imagínate, las cartas más comunes sueltan entre 5 y 10 de polvo arcano. Y una carta muy rara puede valer 1600 de polvo arcano. O sea que tienes que desencantar muchas cartas para que te cunda, ¿no? Entonces eso, pega de este juego, que si quieres avanzar rápido vas a tener que soltar pasta. ¿Y cómo es el intercambio? ¿Cómo es el intercambio de dinero? ¿Cómo se hace? El dinero, puedes comprar dinero directamente en la web de Blizzard. O yo imagino que hay una manera de meter tu cuenta bancaria y que quede asociada y tal, ¿no? Pero no son las equivalencias, pero, por ejemplo, 10 euros sí. Equivale a cuánto de oro. Mira, un sobre, que son 100 de oro, vale un euro 15 o... No, creo que es 1,79 me parece. No, es más barato. Sí. Sí, porque la arena vale 1,40 y algo y es más cara que eso. O 1,80 o algo así vale la arena. Bueno, para que te hagas una idea. ¿Qué pasa? Cuantos más sobres compras, te hacen como una pequeña oferta, ¿no? Te bajan un poco el precio del sobre para que te compense, ¿no? Puedes llegar a comprar 40 sobres de una tacada. Imagínate, gastarte 40 euros. Y habrá gente que lo haga. De hecho, yo he visto gente con cartas buenísimas y todo cartas legendarias y tal. Esa gente apoquinó dinero. Bueno, ¿qué pasa? El problema de este juego, que a veces te encuentras algún flipado de ese estilo. Y bueno, pues es una putada, pero si no quieres pagar, es lo que tiene. El juego es disfrutable igualmente. Aunque no tengas pasta para cartas, aunque tengas que ir avanzando poco a poco, se disfruta. Puedes jugar con amigos, puedes jugar partidas tú solo o partidas contra la gente. Y el matchmaking está muy equilibrado. Sí, porque como tú subes nivel por combate, tu mazo sube nivel a medida que juegas combates, tanto pierdas como ganes, ¿no? Entonces siempre te suelen emparejar con gente de tu nivel. Porque ya sabemos que Blizzard en emparejamientos online son líderes, ¿no? Sobre todo con StarCraft y tal. Entonces saben perfectamente lo que tienen que hacer para emparejar a gente del mismo nivel de juego. Sí, bueno, y aparte, pues es eso. A veces las cartas no lo son todo. A veces, yo me tengo encontrado gente que tiene cartas buenísimas y no tiene ni puta idea de jugar. Y que les ganas. O sea, les das una paliza porque no saben utilizar lo que tienen. Entonces, bueno, pues si sois un poco aguilillas y tal... Podéis disfrutarlo este juego. Ya os digo, yo actualmente soy nivel 21 y yo llevo varios días jugando y tal. Y yo me divierto mucho, aunque no pongo un duro ni pienso poner pasta en ese juego. Entonces depende de cómo lo enfoquéis, ¿no? Bueno, apartado técnico. Tengo que decir que es excelente para lo que es un juego de cartas, porque joder, es un juego de cartas. O sea, ¿qué le pedís? El escenario está animado. Cuando lanzamos una carta, los ataques de la carta están animados, entonces pues está bastante bien. Apartado artístico de la saga Warcraft, ya lo conocéis todos, es un apartado artístico excelente. Y una cosa curiosa es que, al igual que pasa con Magic, si examinamos la carta podemos ver el autor de la ilustración de la carta, ¿no? Que está muy bien, es un reconocimiento a la gente que hizo los dibujos para esto. Las cartas no se pueden dopar como en Playchapas, ¿no? Que se podían limar o cosas de estas, ¿no? Puedes doparlas en juego, por ejemplo. Hay una carta de paladín que da +4/+4, o sea, 4 de ataque y 4 de defensa a la carta elegida, de manera permanente. Pero claro, cuando te matan en la carta ya se va la mierda eso. Y en ese sentido puedes, pero eso. Luego lo que puedes hacer es crearte tu mazo. Una vez has salido al mundo real después del tutorial, hay un modo que es el modo colección que te permite crear hasta 9 templates de mazos diferentes. Entonces tú puedes crear los que quieras. Cogiendo cartas de aquí, cartas de allá, de las que tienes en tu posesión, y hacer estrategias a partir de la creación de mazo. Es la verdadera salsa del juego, porque como digo, aunque seguramente busquéis por internet guías y haya gente que lleva mazos ya pregenerados, ¿no? Bueno, pues eso, este mazo es bueno para combo, también pasa en Magic, pero realmente lo habitual es que ningún mazo sea igual que otro. Entonces eso es lo bonito de este juego. Bueno, como digo, apartado técnico bastante bien, sonido bien, canciones, pues el repertorio es bastante, bastante bajo, tiene 2 o 3 y ya, yo creo que 2. Y esta que escucháis es la canción de cuando estás jugando las cartas. Luego está la otra de la intro y yo creo que no hay nada más. Bueno, está doblado al castellano, eso me sorprendió bastante porque un juego de tan bajo coste, pues que lo doblen al castellano, pues se agradece. Y bueno, está bien doblado, no hay queja. Así que, si os parece, pasamos a las conclusiones. Y os digo que Hearthstone es probablemente uno de los juegos más adictivos a los que he jugado y de los que se pueden jugar a día de hoy. Coge lo bueno del sistema de cartas Magic y lo hace más simple y asequible para todo el mundo. Si ya habéis jugado a Magic, este juego va a ser pan comido para vosotros, o sea, adaptaros. Y aunque no hayáis jugado a ningún juego de cartas, no vais a tardar en aprender, porque realmente es muy fácil. La pega es el tema del dinero, ya hemos dicho que para conseguir cartas rápido tienes que pagar, pero no es un requisito indispensable para disfrutar del juego ni para poder ganar. Y bueno, mi recomendación es que no gastéis un duro en este juego. Que seáis pacientes, que juguéis poco a poco, juguéis con colegas, que no os obsesionéis. Porque este juego es para disfrutar, jugar una partida de vez en cuando y tal. Y gastar pasta en este juego a mí me parece tirar el dinero. Lo digo claramente. Porque realmente es que lo podéis conseguir jugando, no, no tenéis que obsesionaros. Pero haced lo que queráis, es vuestro dinero. Y bueno, sin duda yo creo que este juego va a crear tendencia en el mercado. Y atentos porque este juego va a ser muy interesante para los eSports. Y de hecho Blizzard ya está preparando el terreno para que haya competición de este juego. Bueno, en definitiva, un juego fantástico y que os recomiendo que probéis. Es gratis, lo podéis descargar desde Battle.net, así que dadle una oportunidad porque a mí personalmente me ha sorprendido. Y Hearthstone, un juego que, eso, un juego divertido, gratuito además, y tal, que podéis probarlo cuando queráis. Y lo que dice Jorge, yo no me gastaría dinero en este juego. De hecho, yo juego a Hearthstone y no pienso gastar pasta en él, lo tengo clarísimo. Ni un pavo. Pero, al mismo tiempo, y pensáis, joder, ¿y cómo beneficia a Blizzard que tú no gastes dinero y estés ahí? Pues que tú eres uno más que está jugando y el tío que gasta dinero juega contra ti, ¿no? Entonces tú estás creando comunidad. Por eso claro, se benefician estos juegos. Y hay gente que está obsesionada, ¿eh?, con esto. Bueno, ahora nos vamos a ir con la parte más retro del programa de hoy. Nos vamos con Retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Seguís en el Complejo Landa. Vamos a repasar el chat. Complejo Landa todo junto en IRC Hispano. Tenemos conectados a Anchoas, Acerot Recalificado, Bonobo Man, Cañita Brava, Tap 1, Denis el Azul, Ducha, Gaspar Multando a Espe, Hearthstone, Esplay Chapas de Blizzard, HK 1998DX, Invitando a Gaspar me banearon, Mata Noel, Matt Fragel, mi otro Nick se está lavando, nos mean y afirman que llueve, reconocedlo, ese especial de Gaspar, soy Evaristo, el rey de la baraja, Toraz, Trollic de Gasparín, dos invitados. Winterblade y yo tengo un nick de incógnito. Señor Oscar, ¿qué nos traes hoy? Pues aprovechando así, entre comillas, como sabéis, hace poco salió un nuevo Strider o una nueva versión de Strider. Y bueno, ya quería hacer. Quería revisar el clásico de Capcom, aunque no sé, yo tengo Strider tan interiorizado en las consolas de Mega Drive. Sí, que hoy poniendo el post del programa en el blog ponía al final del párrafo y pues esto, hablando así, y ponía el clásico de Sega. Vamos a hablar del clásico de Sega. Y dije yo, hostia, no, esto es de Capcom. Y la verdad es que sí que lo tengo bastante, bastante interiorizado. Bueno, Víctor hoy me decía antes de empezar el programa, cuando llego aquí, joder, Oscar, me olvidé de traerte la caja con el Strider. ¿Qué versión tienes tú? Mega Drive. Sí, Mega Drive. Bueno, como decía, es un juego que tengo bastante interiorizado en las máquinas de Sega, pero es un juego originalmente de arcade, que luego se trasladó a Amiga, a Amstrad, Atari, Commodore, TurboGraf, bueno, en fin. Por cierto, también tenéis en la consola virtual de Wii. Es un juego que ha tenido, bueno, lo de Capcom y el multiplataformeo no es algo nuevo, es algo que ya viene de lejos. Y este es un ejemplo perfecto. Por tanto, aunque bueno, no sé, ahora mismo si os vais a un mercadillo retro, seguro que la forma más fácil de conseguir una copia de Strider es una plataforma de Sega, seguro Mega Drive y Master System. Y ojo, porque la versión de Mega Drive, bueno, la que tengo yo, es muy buena, ¿eh? Se ve bastante bien. Sí. Por cierto, hoy buscando un poco de información así curiosa sobre Strider, leo, no sé si será cierto o no, porque yo no tengo conocimiento. Leía en la Wikipedia que había, que hubo un port a NES que al final fue cancelado. Hombre, curioso, ¿no? Sí, sí, sí, yo no recordaba esto. Bueno, en esa época NES partía la pana todavía. El 89. Bueno, recordar que Super Nintendo llegó aquí en el 92. NES en 89, sí, pues entonces sí, NES sí. Ese año sí. Fue también con su Mega Drive, creo. Sí, porque sí, por lo menos en Europa NES aún está, bueno, digamos sí. Que está en su apogeo, que sería 89, 90 y 91, sí, por es estos lares. Me acuerdo que aquí llegó muy tarde. Las consolas en general llegaban más tarde que el... Sí, sí, sí. También hay una curiosidad, y es que en 2009 se dijo que se iba a hacer un reboot de este juego, se iba a lanzar una nueva versión de Strider y no se hizo. Bueno, al final nos llegó muy recientemente un nuevo Strider, ¿no? Sí, sí. Y tal, pero bueno, lo comento a modo de curiosidad. Bueno, yo realmente no sé en qué año salió la versión de Mega Drive, la versión para Sega. Sé que el original es de arcades del 89. El 92 o algo así. Pero las versiones de Mega Drive Master System realmente no sé. No sé. Mira, en qué fecha salieron. La de Mega Drive salió en septiembre del 90. Del 90, bueno, pues no mucho más tarde, la verdad. Pero sería en el 90 en Japón, ¿no? Sí, sí, en Japón. Claro, sí. Aquí a lo mejor llegaría pues un año más tarde o por ahí. Bueno, ¿qué es Strider? Strider es un juego muy del estilo de finales de los 80, principios de los 90. Es un juego de plataformas y acción de scroll lateral. Y en el que teníamos que, bueno, pues eso dice el tema de plataformas y acción, pues saltar y pegar toñas. ¿Qué es lo que llama la atención de Strider? Por cierto, fue uno de los primeros hits de Capcom antes de Street Fighter 2, que fue su boom en los arcades en esos años. Y fíjate que Capcom lo hacía así, siempre de esta manera. Bombazo en arcade. Porteado, sí. Bombazo en arcade, porteado. Lo tenemos fijo con Street Fighter, lo tenemos también con este juego, lo tenemos con Mercs también, que también salieron varias versiones para Master System, Mega Drive, Amiga, un montonazo. Y yo creo que es así como realmente creció Capcom, ¿no? En base a las arcades, ¿no, Oscar? Sí, sí, la verdad es que sí. Capcom era una de las que partía a pana en el tema de las arcades. Recordar los salones recreativos de los 90. Sega, Namco y Capcom, yo creo que eran, bueno, también estaba el tema de Neo Geo, que también ahí eran quienes cortaban. Sí, también tenía su porción del pastel, pero digamos que las cuatro eran las que se daban de hostias para, no sé, tener la... Bueno, SNK era un peso mayor, sí, ¿eh? Era un peso, por eso digo, era uno de los pesos. Pero, no sé, eran las que se pegaban las toñas para tener el sitio preferente en los salones. Pero en el caso de Namco fue posterior quizás a lo de Capcom. Hombre, Namco con Pac-Man ya en los 70 ya... Sí, hombre, por supuesto, pero me refiero que o sea, la... ya venía de lejos de ser una de las principales empresas de máquinas recreativas. Pero lo que hizo Víctor, la evolución, o sea, el momento álgido de Capcom, que fue en la década de los 90, sí. Principios de la década de los 90, como sí. Street Fighter ya fue el boom de todo. Y cuando sí. Llegó PlayStation ya empezó la época dorada otra vez de Namco en cuanto a conversiones. Sí, sí, sí. La verdad es que con el tema, cuando los sistemas domésticos, las consolas empezaron a ser un poco así ya potentillas, sí, sí, sí. Los salones recreativos empezaron a perder fuelle. Porque, claro, sí. Tú te ibas al salón recreativo a decir, hostia, esto no lo puedo claro, jugar en casa, puedo jugar no en casa, tengo esta conversión. Coño. Aunque claro. Tuvieras, yo qué sé, Street Fighter 2 en Super Nintendo... Esto yo no es lo mismo. Y lo más importante, a 25 pesetas. A antes 25 de que Sega pesetas, nos sí. Metiera el puñalazo de las 100 pesetas por partida. Sí, bueno, pero también fue, no sé si un cambio generacional. Sí, fue un cambio no, generacional. No, yo creo que generacional no, macho. En ese momento 100 pesetas eran 100 pesetas. Tú pasabas de jugar Street Fighter a jugar a Jurassic Park, el mundo perdido. En un mundo virtual. Es que fue un cambio generacional en... ¿Quién no se acuerda de los famosos trailers de Sega Saturn que te ponían imágenes de la recreativa y decías, ¡guau, qué bien se ve! Luego lo veías en Sega Saturn. ¡Qué cabrones, tío! Y te quedabas bueno. Con cara de... ¡Hijos bueno, de puta! Bueno. A ver, hubo conversiones muy bueno. Buenas, ¿eh? Sí, sí, pero yo recuerdo que ponían... En los montajes usaban material de la recreativa directamente. Luego lo veías en casa y decías tú... Bueno, es parecido, ligeramente parecido. Sí, bueno, a lo que hacía muchas cosas. También a veces aceleraban el vídeo y cosas así, eran truquillos. Pero vamos a ir con Strider, Oscar. Pero antes de decir, también ha habido truquillos a la inversa, ¿eh? Recuerdo un salón recreativo donde tenían Tekken 3, pero lo que tenían era una PlayStation metida ay, sí, dentro. Limitada, y le estaba apañada para funcionar dentro del mueble del arcade. Eso es ilegal, ¿eh? Además. Pues ahí lo tenían. Bueno. Strider es uno, puede decirse así, que como que es uno de tantos juegos de acción y plataformas de los años 90 y finales de los 80. ¿Qué le hacía especial o qué era lo que tenía Strider para destacar? Yo creo que la ambientación, el estilo de juego. Vamos a ver, tenemos ninjas cibernéticos o ninjas tecnológicos en el año 2048, sí, efectivamente, en el año 2048... Y en un ambiente, no sé, ruso comunista. La verdad es que ya solo viendo las imágenes llamaba la atención. Y después era un juego muy divertido, un juego de acción muy divertido. Y valía la pena jugar. Yo recuerdo que jugué el arcade, nunca llegué a tener una versión, no, a poder probar una versión consolera. Víctor, que sí que lo tiene en casa, podrá decir cómo era esta versión. A ver, Drive. Hay que decir que en relación a Arcade, evidentemente era un poco más lenta, pero era muy rápida, aún así, para ser Mega Drive. Y después, claro, la saturación de color. No teníamos colores tan vivos y tal. No, las gamas de color pues eran un poco más ajustadillas y todo eso. Y bueno, yo no sé, claro, yo tampoco jugué mucho a la versión arcade, más que probarla y todo eso, pero en referencia a la dificultad no te sabría decir cuál es más difícil, porque incluso la versión de Mega Drive es bastante difícil, ¿eh? Es un juego bastante exigente a en mí ese aspecto. El arcade lo que me impresionaba era el tamaño de los sprites, no sé si bueno, en Mega Drive. Ojo, la versión de Mega Drive tiene unos sprites bastante enormes, también, grandes, ¿eh? Bastante grandes. Iba a decir, creo que los usuarios de PlayStation sí tuvieron una conversión, ¿cómo se decía? Pixel Perfect de la recreativa en su sí, época. Sí, creo que sí, ahora que lo dices. Hubo un recopilatorio, creo que incluye el 1 y el 2. Sí. No sé si Sega Saturn también, pero quizá no sería de Japón. Sí. Pero aquí yo recuerdo haber visto los clásicos de Capcom Collection, sí. Cosas de. Había Strider 1 y 2, me parece. No, salió al parecer con Strider 2. Con Strider 2. 2 traía también el 1 como. Y imagino sería Pixel Perfect, tal cual la recreativa. Yo el Strider 2 ya no lo recuerdo, no recuerdo haberlo jugado. O sea que no lo tengo en mi memoria como. Creo que ya no tuvo el éxito del primero. Y no sé si era en 3D el Strider 2, no era en 3D. Y quizás hubo 3D, 2.5, algo así de estos. No sé, formarnos un pelín. A mí sonaba eso, que había un juego recopilatorio, pero no sería el 2, no sé exactamente cómo es. Bueno, pues eso, tenemos un juego de acción y plataformeo bastante característico por su ambientación, juego muy divertido, manejábamos a un ninja, y es un juego que tuvo bastante éxito, pero no es uno de esos reconocidos o uno de los iconos de la época arcade de los 90, yo no sé cómo lo veis esto. Vamos a ver. Sí y no. Por ejemplo, en la memoria de Capcom siempre quedó Strider, siempre. Y es curioso porque después vemos juegos como, por ejemplo, Marvel vs. Capcom, ¿no? Y podíamos manejar el protagonista. Sí. Y en el 2 también. Y cosas de este estilo, ¿no? Pero hace poco salió en una revista retro, ¿no? Salió un análisis que lo daba como este juego como malísimo. Y no estoy de acuerdo en absoluto. Yo tampoco, la verdad es que no juego. Para empezar, era un juego que, aparte de ser divertido y todo eso visualmente, era bastante atractivo y muy rápido y muy frenético y tal. Y hombre, el hecho de no ser recordado, yo creo que se refiere más a la distribución y tal vez la manera de sacar la secuela, porque la secuela, cuando fue lanzada, no salió en Japón siquiera. Salió solo en Norteamérica y Europa, porque fue hecha me parece, por un estudio occidental. Entonces, a lo mejor fue la manera de tratar esta saga lo que la mató. Yo creo que también la rivalidad con Ninja Gaiden, porque creo que Strider es el rival de Ninja Gaiden, hipotético. Más o menos. Hipotético, bastante más vasto Strider, en el sentido de que Ninja Gaiden es un juego mucho más difícil. Claro, tío, era imposible Ninja Gaiden. Era imposible, sí. Es decir, refieres al análisis que pone mal Strider. Yo creo que mucha gente, cuando juega un juego antiguo, tiene el defecto de que muchas veces lo juegas con la mentalidad actual. Hombre, es que eso se parte de esa base. Es decir, para analizar un juego retro, tienes que cambiar el chip. Claro, decir, claro. Yo cuando me pongo a jugar un juego de NES, por ejemplo, lo pienso como está respecto a la consola en la que lo está moviendo. No lo puedo comparar con un juego de Play 3 o de Nintendo 64. Hay que tener un poco de conciencia y saber lo que daba una Mega Drive y valorar el juego en ese entorno y ese año. Bueno, en su versión. También habría que ver la versión arcade, claro, ¿no? Arcade. Tal. Y el año que salió, porque recordemos que este primer Strider salió en el 89 y la versión de Mega Drive en el 90. O sea, que no estamos hablando de la época dorada tampoco de los 16 bits. Estamos hablando del, entre comillas, los comienzos, como quien dice, ¿no? Claro, yo no sé a qué revista te refieres, pero sí recuerdo que los análisis de la época... Eran muy favorables. Sí, era un juego notable, sí. Notable sobresaliente. De hecho, sí, Famitsu llevó 30 de 40 en Famitsu. Era un juego notable y bueno, en general hubo varias publicaciones que lo dieron incluso como un título sobresaliente, ¿no? Pero ya te digo, a mí lo que más me gustaba de Strider era lo de machacar bichos. Porque hacías el... dabas con la espada, ¿no? Y la espada hacía como una especie de parábola, una especie de estela, dejaba la espada y daba mucho jugo matar a los bichos. Aparte, el protagonista es un personaje, podemos decir, que tiene un diseño carismático. Es decir, es un personaje que es lo mismo que le pasa al protagonista de Ninja Gaiden. Es un personaje que entra por los ojos, que ya ves solo con la apariencia que te va a rajar. O sea, es decir, es un personaje que llamativo para el jugador. Difiero sobre Ninja Gaiden. Cuando morías a la número 100 que morías, ya te cagabas. Ya te... todo. Nunca yo me acuerdo el de NES y Ninja Gaiden. Y madre Dios, qué difícil era eso. Ninja Gaiden de NES, dices. Wow, imposible. Jugué el 3. Es que yo creo que no se puede pasar. Es que ese juego estaba mal hecho, tío. Demasiado sufrí difícil. De tal manera que dije, ya toma por culo y se queda. Dificilísimo. De hecho, el personaje ha aparecido, como decías tú antes, en Marvel vs. Capcom. También ha aparecido en SNK vs. Capcom y en la secuela de. Del primero en Marvel vs. Capcom 2. Incluso me llama la atención que volvamos a tener un Strider a estas alturas. Quiero decir que no. Que se haya quedado en silencio, ¿no? Esta, es lo que te decía. Tú, por ejemplo, yo ahora sí te digo, si no estuviéramos hablando de Strider y te preguntara por arcades de acción de los 90, tú dirías tus preferencias y a lo mejor Strider lo tendrías Axio, como ¿no? Lo tendrías que pensar un poquito más o decir en un segundo grupo de juegos importantes de la época. Pero es que también no estamos yendo, Oscar, a una época que fue brutal. Era el apogeo. Entonces, de este tipo de juegos. ¿En qué piensas? Por ejemplo, si piensas en beat'em ups, piensas en... en Street War Race o Final Fight o tal. O si piensas en arcades ya más puros de combate... Por ejemplo, con aviones o con naves, pues pensamos siempre en los de siempre y todo eso. Claro, yo creo que más que por defecto del juego es por prestigio de los otros títulos que hay en ese aspecto, ¿no? Como hoy en día estamos saturados de shooters, de marines espaciales, en aquella época pues eran arcades de acción. Desde luego. Pero no es un poco de pena que el retorno a una saga así clásica, por ejemplo, haya tenido que ser simplemente... en formato digital y como si fuera un título menor. Es algo que en cierta manera me entristece. No tienen cabida en un mercado. No, y también por probar, porque tú piensas que tú conoces Strider y yo lo conozco también, pero un chaval que se hace su cuenta de Steam o lo que sea, de 16 años, o sea, a lo mejor en su puñetera vida ha oído hablar de Strider. Pero yo creo que estos juegos con una buena campaña publicitaria pueden tener cierto tirón. Hay que ver. Vale, no es lo mismo, pero los Trine, por ejemplo, salvando las diferencias. O sea, son juegos con cierto tirón, que incluso si hubiesen salido en físico en su momento, yo creo que hubiesen podido vender. De hecho, tienen versión física, al menos. Hubiesen vendido de forma bastante digna. Pero yo creo que a veces les falta un poco de ambición a las compañías. Este tipo de juegos hoy no tienen cabida en el mercado como juegos grandes, por eso los tienen que lanzar como los tienen que lanzar. Claro. Pero es que mucha gente... Si no tendrían que hacer un Strider, adaptarlo a las tres dimensiones, como han hecho con Ninja Gaiden, como han hecho con Castlevania, como han hecho con... Pero... salvando las distancias, tipo de juego con Metroid, en fin, este tipo de... Es que yo creo que la generación de Play 2 tampoco se le ha dado la oportunidad de probar el género, para saber si le gusta. Gaspar, ¿no? También te digo una cosa. En el caso de Capcom, con lo que cuesta hacer un triple A, ¿no? Cuando te arriesgas a hacer un triple A, te arriesgas con Street Fighter o te arriesgas con Resident Evil, pero no te arriesgas con Strider, ¿entiendes? No te arriesgas con Strider simplemente porque sabes perfectamente que aunque la franquicia está ahí y que en su momento funcionó y tuvo cierta tirada y tal, no tiene ahora ese bagaje. Ni siquiera en el caso de Strider, Víctor, porque yo creo que Strider es un juego que es conocido, pero tampoco tuvo el éxito o repercusión de, por ejemplo, un Street Fighter. No, claro, pero también es lo que comentábamos, ¿no? Que estamos hablando de entre juegos buenos, estamos hablando de algunos que son clásicos de toda la historia de los videojuegos. Claro. O sea, no estamos hablando de títulos normales. Es como, por ejemplo, decir, comparar cualquier juego de acción estándar de hoy en día, o incluso bueno, de hoy en día, con un Metal Gear Solid, o con un... ¿Entiendes? Juegos ya que es... que han sido, que están ahí para la posteridad, vamos. Es muy complicado. Además, hombre, Capcom no es la única franquicia Strider que tiene ahí en el bolsillo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que... ¿Qué es eso? Se ha perdido un poco el hacer juegos de... quizá de término medio, para rellenar un poco el catálogo que puede intentar... Ahora casi la mayoría de las grandes compañías apuestan por... ahí se dejan millones... Gaspar, en... Gaspar. Es por los costes. Yo no lo veo así. Yo sí creo que sigue habiendo juegos de nivel medio. Tú mira el Strider que se ha lanzado hace poco, ¿es eso? No, y en digital eso es presupuesto bajo ya directamente para... Eso que estás pidiendo. Mira, lo saco en no es lo que estás pidiendo. Pero me gustaría que volviera un poco los juegos de... Joder, no hace falta una A para sacar un juego divertido. Pero bueno, si te estoy diciendo que han lanzado Strider. Se lo acaban de hacer. Pero si lo quiero físico. O los clásicos de Mega Drive de Disney, claro, que también los han remasterizado. Pero el tema es que cuesta tanto dinero mover una distribución en físico que no, es que no compensa. Porque si no sabes si la vas a vender, ¿qué haces? ¿Te la comes? Pues mejor sacarlo en digital, ver si vende. De hecho, lo que ocurre con los indies, con muchos de ellos es... Este no es indie, ¿no? Bueno, creo que no. Pero lo que ocurre es... Si venden bien en digital, acaban sacando una edición en físico. En físico, sí. Sí, pasó, ¿eh? Sí. O sea, yo, ahora mismo no recuerdo. El Trine, por ejemplo. El Trine, los packs de juegos arcade de Xbox también se le hace un recopilatorio, claro, en físico. Entonces es eso. Es que ten en cuenta que se juega con el dinero ahí. y es complicado. Estaba pensando yo. El recopilatorio de Sega... Este que había para Sega Volume, que sacaron volume, varios volúmenes. Sí, no viene Strider. Aquel, creo que era solo de Mega Drive. No, era solo de juegos de Sega. Era solo de juegos de Sega, pero. Y propios de Sega. Propios de Sega, propios ¿verdad? De Sega, Strider sí, no viene. Sega, sí, no, Strider sí, no viene. Por eso estaba pensando si a lo mejor en ese recopilatorio. Bueno, sí que viene algún juego que no es de Sega, de alguna compañía asociada. Puede o que... pero que tenga vinculación directa con Sega. Sí, pero... que Sega financió alguna cosa de estas. Pero no recuerdo. Pero Strider no viene. Yo pensaba, porque bueno, era una, para aquellos que tengan el gusanillo de probarlo, era una manera bastante digna de jugarlo, porque es, si viniera, porque es un recopilatorio que es muy fácil de encontrar en precio reducido. Bueno, en fin, Strider, uno de esos juegos de acción y plataformas, digamos, tapado de su época, que se ha visto anunciado otra vez con esta, no sé si secuela, reboot, remasterización, versión, porque la verdad es que sé que existe, he visto alguna imagen, pero poco más. No sé si vosotros habéis podido jugarlo, No, vídeo sí. Y es básicamente lo mismo. Es volver, claro, pero bueno, sigue siendo scroll lateral. Actualizado a los tiempos que corren y un juego que aún así, por el precio que está, pues hombre... Yo creo que, mira, lo que hablábamos antes de si este juego funcionaba o no funcionaba o tal, tal vez sea el hecho de que a lo mejor los ninjas no están de moda o algo así. Yo qué sé, en los 80 estaba muy de moda también el tema, ¿no? Se ha ido un poco a la moda del ninja. Bueno, pues eso, un juego muy bueno en su época, un poco de tapadillo y que merece su reconocimiento y que... Bueno, si os pica el gusanillo, podéis probar esta versión remaster, esta nueva versión de Strider. Sí, que es aunque es scroll, hay cambios de perspectiva y cosas así, ¿sabes? Sí, y guapadas varias. Sí, muy ninja todo. Muy ninja y con su ambientación característica. Pues eso es Strider, un clásico de Sega. Bueno, pues nos dejamos de clásicos de Sega y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que hay que jugar a todo y hay que hablar de a todo. Hablar de todo, perdón. Diversidad, amigos, diversidad. No siempre se puede analizar lo mismo. Señor Gaspar. Exactamente como David, pienso que en la variedad está el gusto. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada. Hearthstone es una mierda. ¿Por qué odias a Blizzard? Ahora sí. Señor Jorge. Pues yo estoy un poco con mis compañeros. Realmente estoy muy contento de haber podido hablar de este juego aquí en el programa porque a mí me ha gustado mucho, la verdad. Lo he probado, lo he jugado, le he dado horas y en parte me ha recordado los tiempos en los que jugaba Magic, que a veces anhelo esos tiempos de juventud cuando no tenía que preocuparme por nada y solo pensaba en videojuegos, en Magic y en salir con los colegas. Y en parte también me ha encantado cómo lo ha enfocado Blizzard. Yo... Sé que muchos de los que nos escucháis pensáis, joder, qué mierda, un juego de cartas. que estos del Complejo Holanda están locos a hablar de eso en el programa. Yo quería que hablaran de, yo qué sé, del Infamous o de tal. Amigos, este juego es más de lo que parece, así que os recomiendo que lo probéis, que le deis una oportunidad y no os dejéis llevar por la primera impresión, que a veces no es significativa de un juego. Yo, de verdad, recomiendo que probéis este juego y que a veces le deis una oportunidad a esos juegos pequeños que no son tan famosos o que no son tan espectaculares, pero que os pueden dar un rato muy divertido. Bueno, Oscar, ¿qué han aprendido por el foro? A ver, Líder Cocalero dice: hoy he aprendido que el Hearthstone es un juego para casuals y que los verdaderos hardcore gamers jugamos a la brisca. Sí. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que a Bono y a Oscar le gustan mis chops y que yo tengo demasiado tiempo libre. Y bueno, pone ahí una serie de carátulas de videojuegos fake de su propia mano, de su producción, que están bastante bien, sobre todo la primera, la de The Last of Cash. Está guay, echarle un ojo al foro porque las citas son la hostia. A ver qué más, joder, si pone su trabajo a lo bestia. Voy a actualizar porque de momento no hay nada más. Jorge, por el chat, ¿qué nos dicen? Espera, ¿tienes alguna más? Sí, ahora mismo va a acabar de aparecer. Big Boss fuma habanos. Primer mensaje en el foro, bienvenido. Bienvenido. Yo he aprendido que a mis 23 años he descubierto un programa de mi hobby favorito y me alegro por ello. Pues es un programa con locutores que de verdad saben de este mundillo y da gusto oírles todos los viernes. ¡Hombre! Solo desearos lo mejor y que estéis muchos años con nosotros. Vale, pues. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que sigas disfrutando del programa y escuchándonos, claro. Oscar, ¿algo más? Sí, sigo actualizando. Y ahora mismo. No, de momento hasta aquí. Señor Jorge, en IRC Hispano, bueno, tenemos, ¿qué tenemos? Varios comentarios. El primero es: nos mean y afirman que llueve. Dice que hemos aprendido que Nintendo se trolea a sí misma. Reconocedlo. Es el especial Gaspar. Ha aprendido que la semana que viene analizaremos el pinball 3D que venían en Windows. Pues a lo mejor algún día lo analizamos. O la demo One de PlayStation. Hostia. Puede dar mucho morbo eso. Y yo me encantaba el juego del barquito en esa demo. A mí me encantaba el dinosaurio, tío. No hacías nada. Solo abrí la boca y tal, sí, pero la hostia. Sí, y la raya, que le podías girar y voltear. La raya era la versión de maricones de la demo One. El dinosaurio era el que molaba. Y el Ace Odyssey en esa demo, flipante. Sí, sí, desde luego. Bueno, luego mi otro Nick se está lavando. Ha aprendido que Bonoman en realidad es alemán. Para él 60 euros equivalen a 6 euros para nosotros. Solo así se explica lo de The Last of Us. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos otra persona que es: y yo tengo un nick de incógnito. He aprendido que los vídeos de Bono ahora son su droga pura. Y que, bueno, y pensar que en el primero que vio pensó: vaya pedazo de friki, y a sus años, pobrecito. Es verdad. Y ya ves, ahora eres droga para él. Eres droga, David. Eres hermoso. Matanuel ha aprendido que se quiten las cartas y que se ponga un Strider. Acelot recalificado ha aprendido que nunca sobre The Last of Us. No lo entendí. Comentaba antes que tenía problemas con el teclado. Solid es gay. Liquid pierde aceite. Dice que hemos aprendido que incluso haciendo un programa entero sobre Sonic CD 3D aún nos saldría algo bueno. Spine de peseteros ha aprendido que quiere un modo cinquillo en Hearthstone y otro en Stripstone. Y yo otro en Stripstone. Tío, yo quiero también un modo cinquillo, Pues sí, un modo cinquillo estaría muy bien. Acompañándolo con un John Morris. Un buen whisky. Ponme un John Morris, Jorge. Bueno, y por último, HK1998 de X ha aprendido que Activision, por mucho que lo intente, ya no es lo que era. Nunca lo fue, de hecho. nunca fue lo que era. Bueno, yo creo que se refiere a Activision. Activision se dedicó a comprar cosas que molaban y ya está. Fue muy perra. Bueno, para finalizar, yo he aprendido en el programa de hoy que Strider es de Sega. Bueno, y que la semana que viene más Complejo Holanda, no os lo perdáis porque volvemos con más juegos y nuestro toque característico. ¡Hasta la semana que viene! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.